En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha ocurrido, por fin ha ocurrido en 7 meses, por primera vez en 7 meses, ha habido una cosa de la que hemos hablado más que del virus. Por fin ha pasado. Hemos hablado más de las elecciones en Estados Unidos y de Trump que del virus. No sé si es lo ideal. Y es que vivimos en un mundo que ha abrazado lo extraño e incomprensible. Por sostener lo que ideológicamente creemos que está a nuestro lado, se ha defendido lo indefendible. Algo extraño pasa en el mundo cuando decir que la Tierra es esférica es motivo de que te acusen y te digan políticamente correcto. Hemos convertido la razón en lo extraño. Si no dices que las vacunas llevan un chip para controlarnos, entonces eres sumiso y miembro del nuevo orden mundial. Y atención, noticia, un equipo de científicos de varios países ha publicado un estudio que ha demostrado que en Marte, en el pasado, había un calor insoportable hace 4.500 años. Pues bien, sin darse cuenta, han descubierto que en Marte, en el pasado, hacía el mismo calor que en la Tierra, en la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora hasta las 4 de la madrugada. Y atención al primer invitado de esta noche. Fue ministro, diputado, uno de los hombres más importantes de la transición, director de la UNESCO, un hombre que transmite paz, energía, fuerza, una de las mejores mentes, más nobles y más sabias que jamás haya dado este país, un orgullo patrio que queremos escuchar en un momento como este. Él es Federico Mayor Zaragoza. En unos instantes lo tenemos, y en unos instantes también, materia reservada con Fernando Rueda. Nos habla esta noche de operaciones ilegales que tienen que ver con el mundo del espionaje, cuando los espías pasan esa frontera de lo legal y se convierten en ilegales para salvarnos, teóricamente. Y centro secreto, mesas parlantes, mesas giratorias, el mundo del espiritismo, su nacimiento, su origen. Hoy contamos algo muy importante para conocer más y mejor el mundo del espiritismo. Y lo hacemos con Juanjo Sánchez Oro. También vamos a tener esta noche la cara B. Hablamos de la mente humana, de cómo reaccionamos ante las cosas, del consumo y del consumismo. Escribió un libro que se titulaba Consume y Calla. Nuestra invitada es Ana Isabel Rodríguez Salegui, psicóloga, estudiosa, comunicadora. Y encuentros con lo desconocido, nos vamos a conocer la meca de los exorcismos, Balma, y nos vamos a conocer también los lugares más terroríficos del mundo bizarro. Esta noche en La Rosa de los Vientos, con una periodista que nos va a contar cuáles son los más enigmáticos y los más temerables y temerosos. Temerables, me lo he inventado. Y por supuesto, cine en el callejón con José Manuel Esquivano y, como no, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, y nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, por ejemplo, para poner un poco verde, por inventarme una palabra. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Comenzamos, arrancamos el primero, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Y pistas, Silvia, que nos dicen lo siguiente. Pues pistas que nos dicen que yo quiero que ya por fin se abra todo y podamos ir a bailar y a desahogarnos toda esta tristeza que tenemos. Porque es un horror, es un no parar. Pero bueno, Vamos a intentar que por lo menos nuestros oyentes se lo pasen fenomenal y a la par nosotros también y aprendamos todos y nos lo pasemos genial en esta noche con la Rosa de los Vientos. Y bueno, la cosa del concurso esta noche va de artistas que la mayoría de los casos, pues como sabéis, lo tienen muy difícil, tienen un mundo muy complicado. ¿Por qué? Porque los que se quedan en el camino, porque prácticamente pasan desapercibidos, son muchísimos, y hay otros que a lo mejor incluso están toda la vida luchando, y no lo consiguen. Y después se mueren, y todos dicen, ¡oh, qué maravilla! ¡Oh, qué bien pinta! ¡Ah! ¡Oh, es un maestro! ¡Es una cosa maravillosa! ¿Cuánto vale este cuadro? Y claro, y ese pobre hombre o esa pobre mujer han estado ahí sufriendo y nada, y no han conseguido ese éxito. Bueno, pues esta noche tenemos a tres personajes que vivieron esa experiencia. Y vosotros, queridos rosaventeros, tenéis que adivinar cuál es el protagonista de hoy. Y aquí va la primera pista. La bebida se convirtió en su fiel compañera. Las opciones que os damos son Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec o Domenikos Theotokopoulos, más conocido como El Greco. Repítelo, Bruno. Domenikos Theotokopoulos. El Greco. Voy a resumirlo. Oye, lo de el diccionario este que te estás organizando, me encanta, ¿eh? Yo sí. También voy a hacer un diccionario. Es porque que estamos confinados, pero el lenguaje está confinado. Mola de vez en cuando, sí. Oye, que muchísimas veces el vocabulario y la riqueza lingüística se ha aprovechado en este tipo de cosas. Yo creo que ¿eh? No, ¿eh? Bueno, nunca se sabe. No, bueno, qué bicho, por cierto. No sé, temerelas, o yo que sé, casi sí. Una cosa rara. Temerosa ser temida. No sé, algo raro. Una cosa muy algo rara. Raro. Que no la va a aceptar nadie. Bueno, oye, toda la gente que quiera participar tiene que escribir a rosa.vientos@onda0.es si escriben al correo o con almohadilla rosavientos si escriben en nuestro Twitter. Muchísima suerte a todos y venga, a ver si acertáis. Almohadilla rosavientos en la etiqueta, el hashtag en Twitter con almohadilla rosavientos. Ángel Gabay, el genio. No se dice, sí, la Tierra es esférica, pero el agua es plana. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Deberíamos ser un poco como él, un hombre de valores firmes, un hombre que aunque diga lo contrario a lo que pensamos, lo hace con una sonrisa y con argumentos. Fue diputado, ministro, director del CSIC, europarlamentario, director de la UNESCO, presidente de la Fundación Cultura de la Paz, él es Federico Mayor de Zaragoza. Federico, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludaros. Buenas noches. Durante todo ese tiempo, durante todos estos meses tan complicados, tan complejos, me han preguntado qué estarías pensando, qué nos dirías, qué transmitirías a toda la gente con todo lo que está sucediendo. Llevamos 6-7 meses, no sabemos el tiempo a que nos vamos a enfrentar, pero nuestra vida está cambiando y cómo nos podemos enfrentar a ese cambio que seguramente es uno de los más grandes y más importantes a los que nos podemos enfrentar y que nos enfrentaremos en la vida. Pues la reflexión yo creo que tiene que ser, y esto son meditaciones que durante esta época en que hemos estado todos confinados creo que han sido bastante frecuentes. Lo que tenemos que concluir es que el post-COVID debe ser muy distinto al pre-COVID. Uh-huh. No puede ser que estemos en un sistema a escala mundial que reduzca el número de hospitales en lugar de ampliarlos, que reduzca la industria propia y haga una deslocalización productiva en lugar de favorecer que cada país tenga progresivamente su propio tejido productivo. No puede ser que cada día se inviertan en gastos militares y en bombas y en artificios, en todo lo que sea fuerza y armas, se inviertan 4.000 millones de dólares al día, al tiempo que mueren más de 20.000 personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad, de hambre. Si yo creo que la reflexión principal tiene que ser, las epidemias ahora, a partir de ahora, serán bastante frecuentes. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque vienen de toda, hasta en los libros sagrados hay referencia a las pandemias o a las epidemias, porque antes eran epidemias porque allí donde surgía la mutación o la infección, pues allí mismo se desarrollaba, pero claro, no había tráfico humano, ¿eh? Eran epidemias allí donde empezaban. Aquí empezó en Wuhan, pero claro, estamos en un momento de la historia en que el turismo, por ejemplo, en el caso de España, es la gran fuente económica. Nos damos cuenta, es decir, que esto implica un tráfico de miles de vuelos al día, vuelos. Hace 40 o 50 años esto era mucho más reducido porque la transmisión se hacía muy lentamente. Por ejemplo, la gripe española del año 1918, que fue mucho más grave desde un punto de vista de sintomatología y mortalidad que la presente, uh-huh. pero se transmitía muy lentamente, claro, porque tenía que ser por barco la gente que se iba, en fin, era un panorama totalmente distinto. En el actual tenemos que decir que queremos, a partir de ahora, que se cumplan las grandes prioridades establecidas por las Naciones Unidas. No puede ser que la gobernanza del mundo esté en manos de 6, 7, 8 o 20 países. ¿Qué es esto del G20? ¿Qué es esto del G8 y del G7 y del G6? ¿No nos damos cuenta de que después de la crisis, sobre todo el año 2008, hemos estado haciendo una economía progresiva de especulación, de deslocalización productiva, una economía de guerra? Estamos muy preparados para la guerra, pero fíjense ustedes, un incendio en California que se repite recurrente prácticamente todos los años, en el país más poderoso de la Tierra, que está lleno de bombarderos y de todo tipo de artilugios militares. Sin embargo, llega este incendio y han ardido 1.5 millones de hectáreas. O sea, todo eso hay que cambiarlo. En una palabra, yo creo que nos tenemos, a partir de ahora, tenemos que aplicar la Agenda 2030, tenemos que aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tenemos ya que comportarnos como ciudadanos del mundo. Repasando frases y citas tuyas, me he encontrado con una que creo que es muy importante porque todo esto que está pasando ha transformado y ha afectado un poco a todos los ámbitos de la vida y también a los que tienen que ver con esta frase, con esta cita tuya, que decías lo siguiente: salgamos de esta dudosa tolerancia que nos hace tolerar lo intolerable, la miseria, el hambre, el sufrimiento de millones de seres. Fuera de esta caverna encontramos el brillo del sol, el de la compasión y la fraternidad. Nos hemos olvidado un poquito de esas cosas, ¿no? Exacto. Fija, hace bien poco el Papa Francisco, que es un hombre valiente, ha hecho una encíclica, hizo una encíclica ya sobre la ecología, y nos dijo, ojo, que estamos degradando, deteriorando la habitabilidad de la Tierra. Y nosotros aquí nada, hicimos una cumbre de la Tierra en el año 1992, Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, agenda para el siglo XX, para el siglo XXI, una agenda especial tal y cual. Hicimos una carta de la Tierra para que la gente tuviera una especie de hoja de ruta, un referente donde encontrar y se pudiera inspirar cómo actuar. Nada de nada. Las grandes potencias, sobre todo, como antes decía, estos grupos plutocráticos del G6, del G7, todo eso nada de nada. Llegamos al año 2002, cumbre en Johannesburgo. Ojo que el mundo se está yendo, ojo que pueden llegar a situaciones irreversibles. Ojo, que es que lo irreversible nos tendría que preocupar mucho, porque irreversible significa que ya no tiene remedio. Después, el Ártico se ha fundido, ya no se va a volver a congelar. La Antártida está empezando a agrietarse. No nos damos cuenta de que de una vez tenemos que decir, bueno, ahora vamos a cumplir y vamos a actuar de acuerdo con la recomendación de los científicos. Dejémonos de una vez ya de inspirar en los economistas y inspirémonos en lo que nos dicen los científicos. ¿Qué te parece, dime, Federico? ¿Cómo están gestionando los gobiernos todo esto de la pandemia? Porque, claro, estás hablando de los científicos. Cada grupo gubernamental, incluso cada comunidad o cada territorio, empieza también a asesorarse por científicos. Pero luego, dependiendo de lo que les dicen los científicos, ellos deciden una cosa o deciden otra. Y claro, si anteriormente ya les costaba rascarse el bolsillo para intentar tener una biodiversidad en condiciones para que podamos vivir todos en armonía, imagínate ahora que tienen la excusa perfecta de que no tienen el dinero adecuado. ¿Cómo piensas tú que están gestionando todo esto? ¿Cómo que no tienen el dinero adecuado? Si precisamente lo que se ha hecho y se han conseguido han sido grandes cantidades, pero es que, fija, durante estos 3 meses que ha habido, digamos, o 2 meses largos, de pausa de la primera hora a la segunda, se tenían que haber reforzado muchísimo los hospitales, los equipos, los médicos. Los médicos no pueden ser unos héroes permanentes, los enfermeros, las enfermeras, toda la gente que está relacionada con la actividad en este caso. Les hemos aplaudido mucho. Ahora dejemos de aplaudirles y ayudémosles. Y hagamos lo que teníamos que haber hecho antes. Durante los últimos 10 años en España, en lugar de aumentar la investigación científica y técnica, se redujo. En lugar de aumentar el número de servicios públicos hospitalarios, se privatizaron y se redujeron. En lugar de aumentar el número de facultativos y de enfermeras, se redujo. ¿Pero qué es eso? O sea, ahora lo que tenemos que hacer es dejarnos estar. La salud es lo primero. Y lo que tenemos que hacer ahora es decir, vamos a comportarnos como debemos hacerlo. Hay que reconsiderar, entre otras cosas, cómo hemos vivido, porque seguramente el virus es consecuencia de una serie de cosas. Yo no sé qué relación tiene o no con cómo nos hemos comportado con la Tierra, pero no podemos negar que hay un comportamiento con la Tierra que genera este tipo de cosas. Y no vamos a solucionar, vamos a poner parches, pero no solucionamos el origen y la causa de las cosas. Igual que antes nos decías, yo he asistido estos días muy asombrado a cómo parece que un gobierno y un país pedía una serie de medidas, pedía una serie de restricciones, el otro país lo hacía, otro tomaba la decisión y ningún país se pedía lo fundamental, que era reforzar la sanidad pública. Todo el mundo se está olvidando, incluso ahora, de reforzar la sanidad pública. No digo la gente, digo los que mandan, los políticos. Por eso digo que lo que tenemos que hacer es cumplir lo que se decidió en el año 2015. La resolución de las Naciones Unidas se dice, esta resolución es para transformar el mundo. Y esto lo firmaron en aquel momento 193 países. O sea que estaba muy, muy claro que teníamos que cambiar. Y teníamos que cambiar a las prioridades de las Naciones Unidas. Que son 6, son muy sencillas. Son, lo primero, la nutrición, los alimentos. Lo primero que tiene que hacer que todo el mundo pueda comer. Que aquí en Madrid en estos momentos haya miles de personas que dependan de que les den en un banco de alimentos. Esto no puede ser. No puede ser. Y que mueran de hambre todos los días gente. No puede ser. Al mismo tiempo que nos gastamos en ir a la Luna y en preparar ir a Marte. ¿Pero qué es eso? O sea, lo que tenemos que hacer es que el mundo lo dirijan, como digo, gente de buen sentido, y sobre todo hoy, los que poseen el conocimiento. Por eso soy muy partidario de que dejemos a los científicos. En España no ha ido mal el que hayan sido gente de total prestigio inmunológico los que han tomado decisiones. Que se hubiera podido hacer mejor, que esto no lo sabemos. Hablar siempre así del pasado y criticar lo que se ha hecho cuando sobre todo se había hecho tan mal antes, yo creo que no es apropiado. Lo que tenemos que hacer ahora es saber que esto va a pasar en unos meses, pero que hay algo que no va a pasar, que es lo irreversible, que es el cambio climático, que es la habitabilidad de la Tierra, y en eso tenemos que ponernos a seguir las prioridades de las Naciones Unidas, la alimentación, el agua potable, el cuidado del medio ambiente, los servicios de salud de calidad, la educación y la paz. Fíjate. Estos son las 6 prioridades. Pues esto es lo que tenemos. Fíjate la cantidad de migrantes que antes, en años anteriores, estábamos todo el rato preocupados de los refugiados, de esos campamentos, de cómo vivían. Ahora ya no se sabe absolutamente nada. Les tenemos ahí como olvidados. No sabemos ni cómo estarán pasando su confinamiento, ni nos está llegando ningún tipo de información. Hoy en día es como que nos estamos deshumanizando cada día más, ¿eh? ¿Qué razón tienes? Esto que acaba de decir ahora es de las cosas que a mí todos los días, cuando me despierto, pienso si me hubiera correspondido, por desgracia, estar en estos momentos en uno de estos grandes aparcamientos de gente que son las islas de Lesbos, que son los acuerdos estos vergonzosos que hemos tenido que adoptar en la Unión Europea, en lugar de ayudar a que la gente pueda vivir dignamente en su lugar de origen. Si lo que tenemos que hacer es vivir dignamente en nuestros propios países. Y había un gran plan que, cuando era director general de la UNESCO, en aquel momento tenía mucha fuerza, que se llamaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y se ayudaba a los países más menesterosos a que pudieran estar para adelante y que la gente no tuviera que emigrar en estas condiciones que lo hacen. Y es que emigran porque se mueren de hambre en sus países de origen. ¿Y qué papel hacemos los ricos? Pues los ricos, lo que hacemos, en lugar de cooperar, que por eso se llamaba el gran programa de cooperación, en lugar de cooperar, lo que hacemos los ricos es explotar, ¿eh? Por ejemplo, en África, de donde vienen muchos de estos seres humanos, todos iguales en dignidad, que tienen que salir de sus países por estas condiciones, pues tienen un recurso mineral que es esencial para los ordenadores y para los móviles, etcétera, para toda la tecnología digital. Se llama coltán, columbita, tantalita. Bueno, pues nosotros, en lugar de ir allí y decir, oigan, ahora toda esta parte de África va a beneficiarse de tener este recurso que en estos momentos se necesita tanto y tal, pues en lugar de esto, lo que han hecho, han ido, que estas grandes compañías han llegado allí, han comprado estos terrenos tal y igual y los han explotado, y los pobres kibu, las tribus de los kibu, que eran los que vivían en esta zona, pues como pueden comprender, no se benefician para nada. No puede ser. No puede ser que cuando un país como Bolivia ahora tiene litio, y el litio es muy necesario para las baterías y para el futuro eléctrico de muchos de medios de transporte, lo que no puede ser es que resulta que inmediatamente en Bolivia hay una invasión de grandes intereses y de grandes consorcios mercantiles que lo que quieren es, pues, tomarle el litio a los bolivianos. Fíjate, tú has sido director, has estado al frente de la UNESCO. Tenemos que ser, para enfrentarnos a todo esto, los niños se han portado muy bien, nos han dado un ejemplo a los adultos. Seguramente tenemos que pensar un poquito más como ellos y ser un poquito adultos con corazón de niño. Nos han enseñado mucho los niños a crecer y a enfrentarnos a las cosas mucho más adultos que nosotros, ¿eh? Me gusta eso de los adultos con corazón de niño. Claro, yo creo que los consejos de ministros deberían ser de niños, no de adultos, porque seguramente serían mucho más interesantes y propondrían cosas mucho más positivas para todos. Esto en cuanto a la educación, por ejemplo, yo he visto que durante estos últimos años siempre estábamos atentos a ver qué nos decían unos informes que venían de una gran institución económica. No, señor. La educación, los educadores. Y los educadores saben muy bien que una cosa es educación y otra es capacitación. Cuando estos informes dicen, los niños tienen que aprender más inglés, esto no es educación, esto es capacitación. Claro. Los niños tienen que aprender más matemáticas o bioquímica, esto es capacitación. Educación lo dice muy bien el artículo primero de la Constitución de la UNESCO, es ser libres y responsables. Los educados son los que son libres y responsables. Son los que saben ejercer plenamente las facultades distintivas de cada ser humano. ¿Qué es lo que nos distingue a los seres humanos de este misterio que es la vida? Nos distingue que pensamos, que somos capaces de anticiparnos, de imaginar, que somos capaces de crear. Somos capaces de crear. Cada ser humano es un creador. ¡Caramba! Es maravilloso. Y por eso lo que tenemos que procurar es que actúe en virtud de sus propios pensamientos y no el dictado de nadie. Y que nos demos, y que tenemos que darnos cuenta ahora de que cuando decimos, sí, ya tenemos no sé cuántos big data, ya tenemos muchos datos, ya tenemos muchas cosas, muchos datos, ojo con los datos, porque primero hay que verificarlos, pero después hay que pensar en que lo importante de todo esto es el conocimiento. Tú has sido muy crítico, a propósito de lo que nos has contado, has sido muy crítico con la obediencia, has hablado sobre la sumisión, pero ¿no crees que con todo esto, que parece que el sumiso es el que acepta las vacunas y el sumiso no es el que se revela con las cosas, hemos equivocado un poco lo que es la sumisión y la obediencia? No, el que no acepta las vacunas, por ejemplo, es el ignorante, es claro. El sumiso, no tiene nada que ver. Claro, pero es que te acusan de aceptar las vacunas, eres sumiso. No, soy científico, quiero información científica. Exacto. Y quiero que la ciencia esté un paso por encima de todos. Hemos sido sumisos y temerosos cuando no sabíamos, ya lo he dicho antes, es que yo fui rector de Granada, en el año 1968, yo pensaba, oye, ¿y quiénes son los alumnos de nada? ¿Quiénes son los que pueden hoy tener esta? Y fue cuando me di cuenta de eso y me di cuenta de que en la gran cantidad de gente, la mayoría de la gente, eran gente que no sabía lo que pasaba más allá de su entorno inmediato. Y que además, claro, pues eran gente, lógicamente, obedientes, temerosos, estaban todos allí esperando, de orden del señor alcalde, los mozos tal, y de reemplazo, bueno, era lógico, la sumisión era, los hombres y las mujeres eran súbditos, ahora son ciudadanos plenos, y como son ciudadanos plenos, y además tienen la capacidad de expresarse y de hablar, pues ha llegado el momento de que se expresen. Y se pueden organizar clamores populares que serían maravillosos. ¿Tú te imaginas que todas las radios del mundo de momento dijeran, bueno, pues este tal día vamos a pedir a todos los oyentes, o que a través de sus móviles todos vayan poniendo señor Trump? No podemos aceptar que por su influencia ya llevemos 5 años de retraso en la puesta en práctica de la Agenda 2030. No podemos tolerar que usted esté haciendo frente a amenazas globales, esté usted dando respuestas que están perjudicando el futuro de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. No lo podemos tolerar. O sea que ahora, yo creo que, y por eso soy, yo nunca he sido optimista, pero siempre he sido esperanzado, porque creo que hoy tenemos la posibilidad de, por fin, utilizar aquella fabulosa frase con la que empieza la Carta de las Naciones Unidas, que dice, nosotros los pueblos. Ya no habla de gobierno, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora tenemos que decir, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras, por ejemplo, un deterioro de la habitabilidad, de la calidad de vida sobre la tierra. Y estos son los grandes problemas que tenemos. Todo lo demás son problemas pequeños. Siempre se aprende mucho con él, todo lo que nos da cuenta Federico Mayor Zaragoza es importante, tenemos hay que grabarlo en nuestra mente en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Federico, mil gracias por estar con nosotros, por hablar y una vez más por enseñarnos a enfrentarnos ante una vida que se nos ha complicado, pero una vida al final habrá luz, eso con toda seguridad. Gracias, sí, Federico. Señor. Nada, muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Dios, un abrazo. Dios, Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't understand. Materia Reservada 2.0. En ocasiones el mundo del espionaje y los espías han traspasado la raya de lo legal. Y de legales se han convertido en ilegales. Y es que sus objetivos solo los podían o creían que los podían conseguir así, siendo ilegales. Y un poco también inmorales en algunas cosas. Materia Reservada con Fernando Rueda, el hombre que más sabe de espionaje en nuestro país. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal vais? Muy bien. Es que estoy pensando, fíjate, la semana pasada estábamos hablando contigo, que hablamos mucho de 007, de James Bond. Sí. Ese hombre que tenía licencia para matar. Licencia que, salvo en el caso de James Bond, nos parecía mal, pero... Es que ha pasado muchas veces, ¿no? Hemos tolerado a veces lo intolerable. Sí, es que tú has utilizado dos términos que son muy importantes, ¿no? Uno, el de ilegales y otro, el de inmorales, ¿no? Al final, son como todas las palabras, tienen una serie de significados que a veces ellos pueden jugar a su favor, ¿no? El ser ilegales a veces es lo que les da un sentido, porque ellos lo que dicen es que son ilegales para permitir que sus estados funcionen, sus gobiernos puedan gobernar, y que son a veces inmorales porque, bueno, porque para conseguir sus objetivos a veces hay que traspasar determinadas líneas, ¿no? Con lo cual, fíjate, vamos a jugar en unos términos, hoy, precisamente, en unos términos bastante... Resbaladizos, bastante, desde luego. Sí, en la cuerda floja, ¿no? En la cuerda floja, sí, sí. Porque fijaros que... Lo preguntamos, ¿no? Si el gobierno, las autoridades, quienes manden, pueden autorizar que se salte esa raya. Sí. Vamos a ver. Existe un grave problema y en los servicios secretos, en la policía y tal, ¿no? Y es que cuando tú tienes que actuar contra unos grupos organizados, contra mafiosos, contra realmente gente, contra otros servicios secretos, tú la única forma de tener información de ellos son dos. Uno, o metes un infiltrado, es decir, uno de tus agentes que le coges, le preparas y le metes ahí para que se haga pasar por un malo, entre comillas, o buscas un confidente, es decir, alguien de ese grupo mafioso, para que te pase la información de lo que ellos están haciendo. En ambos casos, para que los acepten, para que estas personas puedan digamos, conseguir esa información, es absolutamente imprescindible que actúen como actúan los grupos mafiosos, como actúan los grupos terroristas, como actúan los traficantes de armas. Y entonces, ¿el problema cuál es? El que se suscita es que estas personas... están fuera de la ley, están actuando ilegalmente, incluso inmoralmente, incluso que pueden ser detenidos y pueden ser llevados por ante un juez y que los condenen a la cárcel, porque lo que están es cometiendo delitos, ¿no? Y esto precisamente es lo que ahora mismo está regulando el proyecto de ley de fuentes encubiertas de inteligencia, que está provocando un montón de follón en Gran Bretaña, y aquí la verdad es que el único que lo ha comentado ha sido el Confidencial, y que parece como si fuera una cosa que no tiene mucha importancia, ¿no? Pero la tiene, desde luego que la tiene, que sí, porque seguramente esas operaciones dicen más de nuestra vida, de lo que va a ser nuestra vida en el futuro, de lo que nos creemos. El mundo del espionaje es importantísimo, está haciendo mucho en lo oscuro, lo que no se sabe, lo no oscuro en el sentido de que no se vea, pero lo que no se sabe, esa cara B tiene mucho que ver con la cara A que tenemos. Sí, claro, porque verás, al final cuando se legisla y se legisla en estos temas, en realidad, ¿qué es lo que cuentas a la gente? ¿Lo que hay detrás o la realidad? Porque claro, lo que está legislando o lo que está intentando legislar el gobierno británico y que hacen otros países, incluido el nuestro, es decir, nosotros tenemos que proteger a estos infiltrados, a estos confidentes, básicamente, ¿para qué? Para que puedan cometer delitos. Pero, ¿qué tipo de delitos son los que pueden cometer? Ellos dicen, de alguna forma, aquellos delitos que sean necesarios, aquellos delitos que sean proporcionados, o aquellos delitos que sean justificados. ¿Pero justificados ante quién? ¿Necesarios para qué? ¿Existe un delito proporcionado? Una de las cosas que pasó en Gran Bretaña, que pasa en otros países también, es que para acabar con una red de pederastas, muchas veces lo que necesitas es uno de esos pederastas. Es decir, alguien que esté dentro y al que tú le digas, le voy a pagar tanto y te voy a dejar fuera, no te voy a meter en la cárcel, pero me tienes que dar a estos 20 pederastas. ¿Eso es legal? Claro. O aún peor, ¿eso es moral? Es al final lo del fin justifica los medios, ¿no? Para conseguir claro, lo que realmente quieren. Sobre todo, justifica los medios, porque en este caso, como pasa en Gran Bretaña, pero pasa en España, pasa en todos sitios, y el problema es que los estados, los gobiernos, no quieren saber nada de ese tipo de gente que comete ilegalidades. Entonces tú dices, dime. Sí. No, no, como has dicho eso, para cometer ilegalidades se cometieron, o aparentes ilegalidades, o rozaron lo inmoral, aunque el objetivo era capturar a terroristas, pero en esa operación de los espías españoles, en la operación Mengele. La operación Mengele podía tener un buen fin, pero sí, tenía unos medios extraños, cuanto incluso menos. El fin. Es decir, Bruno, es en todas estas cosas es de debate, ¿no? Es decir, que aquí a mí me gustaría que todo el mundo se planteara, incluso me encantaría que la gente lo contestara para yo tener una idea aproximada en las redes, ¿no? Es decir, ¿el gobierno puede autorizar operaciones encubiertas para proteger nuestra seguridad sin saber qué es lo que hay detrás de ello? Y te contesto al ejemplo que tú has dicho. La operación Mengele, ¿qué era? Estamos en unos momentos en los cuales ETA, estamos en finales de los años 80, ETA está matando a gente continuamente. Está cometiendo todo tipo de salvajadas. Y de repente el servicio secreto plantea una operación que es secuestrar nada más y nada menos que a Josu Ternera, a José Antonio Urretekoetxea, en el sur de Francia, y traerle para conseguir información y tratar de hacer frente a esta a estos salvajes. Bueno, dicen, ¿cómo le vamos a secuestrar? Bueno, pues tenemos un problema, tenemos que mandar unos agentes y luego lo que tenemos que hacer es coger y traerle. ¿Cómo? Le tenemos que dormir. ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar un anestésico tipo Pentotal. Y entonces dicen, bueno, pero este anestésico nos lo hace un médico que se lo hace y luego dice, vamos a ver, tenemos que probarlo porque no sabemos si esto va a funcionar o no. Entonces a alguien se le ocurre la idea de decir, vamos a montar una operación en la cual vamos a secuestrar a tres mendigos para probar este anestésico. Les vamos a secuestrar, les vamos a llevar a alguien que no tenga familia, etcétera, etcétera, y vamos a llevarles a una base operativa y les vamos a pinchar el anestésico. Y después, cuando hayamos visto el efecto, pues les volvemos a soltar. Bueno, como son mendigos, pues nadie contará su historia. La historia ya sabéis que acaba con que el problema es que supuestamente uno de ellos muere, ¿no? Y por lo tanto se paraliza el secuestro de Josu Ternera. Pero es legal y moral secuestrar a un miembro de ETA. Yo no digo ni que sí ni que no, ¿eh? Pero para poderle secuestrar y obtener el Pentotal, vamos a secuestrar a tres mendigos. Eso es ilegal, pero para mí es muy importante también la moral, ¿eh? Claro, claro. evidentemente. De todas formas, en este caso, en la operación Mengele, algo extraño tenía que ver alguien dentro de ese sistema, dentro del espionaje, para que ellos mismos le pusieran ese nombre a la operación. No estaban muy convencidos de que hacían algo bueno, ¿no? Sí, bueno, yo me temo que la operación no se le conoce Mengele, pero no oficialmente era Mengele. Tenía otro nombre de tres palabras. Dentro del CSID o el CNI se le ponen tres palabras que marcan determinadas tendencias, ¿no? La operación Mengele fue vista posteriormente, un nombre que le pusieron posteriormente, para definir aquello que había pasado, que era una barbaridad, ¿no? Es decir, útil para conseguir tu fin, secuestrar a tres personas, por muy mendigos que sean, para que así no te enteren. Bueno, me parece, fijaros que me parece que es una ilegalidad tremenda, pero es que me parece una falta de moralidad que, vamos, que tira para atrás, ¿no? Nos dice con media rosa entonces, Bernardo, que eres tú el que tienes pinchados los teléfonos de Villarejo. Sí, claro. Bueno, vamos a poner un poquito de humor. Algo muy duro, que la pregunta esa es muy importante. ¿Se pueden autorizar ese tipo de labores? ¿El fin justifica los medios? Es que es esa la cuestión de fondo. Sí, sí. Este es el debate que hay en Gran Bretaña. Realmente, tú puedes autorizar en general cualquier tipo de operación. Bueno, en 2018 hubo una denuncia de organizaciones de derechos civiles en las cuales descubrieron que el primer ministro tenía poder para dar permiso para que en casos excepcionales y que justificara que fuera en beneficio público, los espías podían violar la ley. Es decir, podían llevar a cabo determinadas operaciones siempre que el primer ministro inglés lo autorizara. Aquí, en España, esto no existe. Es decir, el CNI hace las operaciones, supuestamente tiene un juez, pero que obviamente esas operaciones no se lo hacen, pero los políticos no quieren saber nada, como en la mayor parte de los países. En Israel sí, en Israel ya hemos contado cómo no realizan operaciones de secuestro, de asesinato, si no lleva una firma del primer ministro israelí. Pero en Inglaterra lo que están tratando es de definirlo. Pero en realidad, ¿cómo defines? ¿Permites asesinatos? ¿Permites torturas? ¿Trato inhumano? Claro. ¿El secuestro de mendigos? Es una cuestión muy dura y muy difícil. Evidentemente, el fin todos los queremos, pero los medios a veces son extraños. Por ejemplo, vamos a comentar esto, que es el apoyo a un infiltrado, pero que tenía como objetivo la lucha contra el yihadismo. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una historia en la cual yo planteo el tema de la ilegalidad, pero sobre todo el de la moralidad, que para mí también es muy importante, ¿no? Fijaros, esta es la historia de Salahedin Ghadban, ¿no? Este era un teniente del ejército iraquí, que nada, convirtió en su país contra Irán en el 1980-1988, que fue captado por la CIA, que le utilizó durante la Primera Guerra del Golfo, esa que se produjo tras la invasión de Kuwait en 1990. Bueno. Total, que llega un momento, que en 1992, en que a Ghadban le sacan del país y le tratan de dar una nueva identidad y de utilizarlo en otras misiones, ¿no? Entonces, la CIA se pone de acuerdo con el CSID entonces, CNI ahora, para que, digamos, que trabaje para España y al mismo tiempo que trabaja para ella. Entonces, a Salahedin Ghadban pasa a llamarse Daniel Ghadban. Daniel Ghadban, colaborador, y en 1996 aparece trabajando como administrativo en la Universidad de Murcia, ¿no? Y está ahí, es decir, bueno, curiosamente Murcia es uno de era, como sabéis, uno de los sitios por donde llegaban más presencia de musulmanes, entre los que ya poco a poco empezaban a esconderse elementos islamistas, ¿no? Bueno, tras los atentados del 11M, de repente aparece en Marruecos este colaborador de la CIA y del CNI, al cual le protegían, ¿no? Bueno, llega allí, momento de gran terrorismo islamista, parece que puede colaborar en todo este tipo de temas, pero él tenía un problema, y es que era un pederasta reconocido, ¿no? Entonces, en Marruecos, pues no sé por qué, pero parece que estas cosas son más fáciles, y da rienda suelta a sus perversiones. Pero, para su desgracia, termina siendo detenido. ¿Podía conocer el CNI que Galván era pederasta? ¿Podía conocer la CIA que Galván era pederasta? Por supuesto. yo aquí utilizo la frase, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Que él tiene, puede conseguir información, tiene contactos, puede infiltrar, pues lo lleva a cabo. Ahí los ojos sí ven, ¿no? Son selectivos. Claro, pero bueno, le pillan, y fijaros lo que pasó, que claro, pillan un pederasta que de montones de niños y tal, y entonces le hacen un juicio que fue un escándalo en el país. Pero, ¿cuál es el problema? Que a la gente que te ha servido, a la gente que tiene secretos tuyos, pues hay que protegerla. Ahí estamos en este tipo de leyes, ¿no? Y a mediados de julio de 2013, el rey Juan Carlos hace una visita oficial allí, y bueno, pues pocos días después, Mohamed VI, para agradecerle la visita al rey Juan Carlos, hace estas cosas que hacen a veces en Marruecos, y es que anuncia la liberación de 48 presos españoles, ¿no? Entre esos presos, que obviamente el rey no tenía ni idea de quiénes eran, pero vamos, ¿quién estaba? Daniel Galván, el mayor pederasta condenado en la historia de Marruecos. Y nos enteramos de esta historia porque un diario local denunció que trabajaba para el CNI y que había sido indultado con la aquiescencia del servicio secreto marroquí. Es decir, habían implicado a los marroquíes para sacarle de la cárcel, ¿no? Y se supone, bueno, que a este señor igual le ficharon porque tenían esa información, ¿no? Para coger y apretarle un poquito los tornillos y tenerle ahí controlado, ¿no? Pues todo podía pasar, Silvia. Es decir, yo no me he atrevido a decir eso porque no tengo la constancia de ese dato. Por eso me he limitado a preguntar, ¿se sabía esto o no se sabía? Ah, pero yo no. Sí sé que en los servicios secretos estas cosas, si tú das un servicio, digamos que estas cosas pues no son trascendentales, ¿no? Claro, pero no deja de ser vergonzoso que la cantidad de gente que podría estar ayudando a nuestros servicios secretos, pues que estén usando los servicios de un pederasta, por muy buen informador que sea, sabiendo lo que está haciendo. Sí, pero fíjate que ya era un agente de la CIA. Luego, con el CNI y hasta el servicio secreto marroquí, da la quiescencia para sacarlo. Porque este no era un caso discreto, por eso he dicho el juicio que se monta. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque este tío debería ser muy importante para ellos. Y el que fuera o no fuera un pederasta, pues en ese caso se la refanfinflaba, ¿no? Otro caso en el que se habló de esto, de ciertas operaciones encubiertas que podían ser extrañas, que rayan en la legalidad, eso que tiene que ver con todas las operaciones que tenían que ver con el caso Piruti. Cuéntanos. No, aquí lo que quiero reflejar hoy dentro de todo este, de si se deben hacer o no se deben hacer, de esa pregunta que formulaba la gente, ¿no? Es simplemente contar algo que para plantear una duda sobre si se deben hacer o no las operaciones. Ya sabéis que Perote se lleva en 1990, Juan Alberto Perote, microfichas del servicio secreto, que esas microfichas afectan al gobierno y demuestran de alguna forma su participación en el caso GAL, en la creación del GAL. No digo que él estuviera implicado en eso, sino que dio a conocer algunos casos en los que podía haber pasado eso. Efectivamente, y entonces él lo que hace es muy... bueno, pues empieza a hablar, y el Estado se disgusta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, le mandan a Francisco Paesa. Francisco Paesa, el espía de interior, ese espía que tiene una película que está ahí y tal, que intenta comprar el silencio de Perote y le ofrece 250 millones de pesetas. Del momento que vienen a ser 1,5 millones de euros. ¿A cambio de qué? a cambio de que cuando vaya a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que era el que investigaba el tema de los GAL, dijera que todo lo que sabía en realidad no lo sabía y no valía nada. Pero el coronel Perote dijo que no. Dijo que no. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente recibe una llamada, una voz distante y cortante. Le dice, Juan Perote, dice él, sí, sí, soy yo. Dice, mensaje recibido. Esto tan extraño es simple y llanamente que el coronel había recibido la amenaza en clave de ¿quién? De un killer. Le acababan de sentenciar a muerte. ¡Hala! Y entonces, bueno, él lo evitó porque Perote era muy listo, porque curiosamente iba a declarar a los pocos días sobre la manipulación de pruebas en el asesinato de la etarra Lucía Urigoitia, y él curiosamente dijo que el informe del CSIC no ofrecía gran fiabilidad, que no estaba contrastado, o sea que se cargó la información que él mismo había filtrado, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿esto es normal? ¿Esto también se puede aceptar o no se puede aceptar? Y cuidado que no digo que no, ¿eh? Porque cuando alguien se enfrenta a un Estado, a veces dices, ¿qué armas tienen, no? Es decir, que... Pero ¿estas cosas es las que quiere incluir el gobierno británico en sus normas o no? Pues no lo sabemos. Y eso sí lo vamos a contar. Sabemos que pasó algo extraño, algo que se puede citar y de lo que se puede informar con el traficante de armas, con Alcázar. Y Alcázar era un tipo que bueno, participó en el 86, estuvo implicado en el secuestro del barco Aquiles Laura, aquel donde murió un estadounidense, y además uno de sus barcos facilitó huir al jefe del FLP del palestino Abu Abbas. Estuvo metido en el escándalo de Irán contra en los años 80, que ya sabéis que era vender armas a Irán para financiar a la contra nicaragüense, que fue una operación promovida por la administración Reagan. Estuvo en el embargo, saltándose el embargo de venta de armas a Croacia, etcétera, etcétera. Este era un tipo total, ¿no? Bueno, pues en los años finales de los años 70, principios de los años 80, Montserrat Alcázar se instaló en España, se instaló en Marbella, con una casa fantástica de esas que tenían todos, ¿no? Y se dedicó a la buena vida y vivió durante muchos años en España sin problema. ¿Por qué? Porque, bueno, le dejaban vivir, le dejaban hacer sus negocios desde Marbella, el Ministerio del Interior, el CNI, ¿a cambio de qué? Bueno, pues amparaban sus negocios a cambio de que en determinados momentos les ayudara. Es decir, ¿es legal que tú respaldes, apoyes y protejas a un traficante de armas de este tipo a cambio de que de vez en cuando te haga un favor, como liberar rehenes en la zona en África o en Siria, o que te ponga en contacto, como ponía a Manglano, con los servicios secretos sirios? Bueno, ahí está la pregunta formulada. Desde luego que sí. Fernando, ¿nos vamos a la clandestinidad? Venga, vamos. Venga. Porque desde allí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos va a hablar sobre si estamos o no ante una nueva ola de atentados yihadistas. Fernando, ¿qué está ocurriendo en Europa? Y no me refiero al maldito COVID. Durante el último mes y medio se han producido 4 atentados islamistas tras una temporada más o menos tranquila. En España estamos sin alarma, pero hay países cercanos a nosotros con militares en la calle patrullando contra la amenaza de los radicales. El 25 de septiembre en París, un pakistaní de 18 años la emprendió con un machete contra 2 personas junto a la antigua sede del semanario Charlie Hebdo, el que publicó las caricaturas de Mahoma. Se interpretó como una venganza por la actitud de la revista, que no ha renunciado a expresar libremente sus opiniones sobre la religión de una manera satírica. Un mes después, el 16 de octubre, un profesor de secundaria fue decapitado en Erañí, a 30 kilómetros de París, cerca de la escuela de secundaria donde impartía clases. El atacante fue abatido posteriormente por la policía. ¿El motivo? Había enseñado las caricaturas de Mahoma durante una clase en la que explicó lo que era la libertad de expresión. Hubo un tercer ataque en Francia. El 29 de octubre, en Niza, un joven de 21 años que había llegado por mar a la isla italiana de Lampedusa, de donde fue a Túnez y desde allí a Niza, entró en una iglesia católica y apuñaló a varias personas. Después recibió un disparo de la policía y fue trasladado vivo a un hospital. Cuando creíamos que el problema residía en Francia y en las caricaturas de Mahoma, en parte por el enfrentamiento entre el presidente Macron con su colega turco Erdogan a cuenta de la libertad de expresión, nos encontramos con un nuevo suceso, esta vez en Viena. El 2 de noviembre se produjeron 6 atentados en cadena que causaron 5 muertos y 22 heridos. Todos los ataques tuvieron lugar cerca de una sinagoga. ¿A qué se debe la reaparición de los terroristas islamistas? Lo primero que hay que destacar es que en los atentados priman los lobos solitarios. Incluso la mayor parte de ellos son ejecutados con armas blancas de andar por casa. Lo que habla de integristas alocados a los que les han comido el coco, pero sin ningún tipo de organización. Solo se mueven por las campañas yihadistas en redes tendentes a radicalizarle. Con tan poco han conseguido que Francia despliegue 7.000 soldados y que Austria también saque a sus militares a la calle. Una presencia para dar seguridad a su gente y asustar a aquellos individuos que quieran repetir un atentado. Pero el hecho cierto es que el COVID ha restado importancia y popularidad al Estado Islámico, que ha sido derrotado prácticamente en Siria e Irak, donde tenían sus bastiones, y ahora necesitan sacar la cabeza para decir: aquí estamos. Pero en realidad no están. Puede haber más atentados de lobos solitarios, pero no podrán hacernos creer que tienen poder para atemorizarnos. Mientras, los servicios secretos españoles y de otros países siguen con su silencioso trabajo. Por cierto, un gran trabajo. Fernando Rueda, seguimos en desvelando secretos reservados en la semana que viene. ¿Te parece? Me parece genial. Venga. Un abrazo fuerte. Un beso. Y atención a la siguiente hora de programa. Vamos a tener el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Vamos a hablar de mesas parlantes, mesas giratorias. Una especie de fórmula que se utilizaba entonces cuando comenzó eso, pero en el espiritismo. Es una especie de ouija, pero el contacto al más allá se establecía con una mesa. Una historia fascinante que nos contará Juanjo, pero después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y nosotros en La Rosa de los Vientos estamos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, ahí continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Hoy estamos, como siempre, entre 1 y 4 y son las 2:06. Una nueva hora de programa. Vamos a hablar de un misterio del comienzo del mundo del espiritismo, de las mesas giratorias. Vamos a hablar en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro y también vamos a tener el Mundo Bizarro. Nos vamos a conocer los lugares más terroríficos y otras cosas. Bueno, un lugar terrorífico, el lugar, la Meca de los exorcismos, Palma. Pero antes vamos a conocer cuáles son las nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas, nuevos datos, ¿qué dicen? Pues mira, os recordamos que tenemos a un artista, que triunfó después de muerto y que además le gustaba la bebida. Y aquí va nuestra segunda pista. Antes de fallecer dejó un cuadro inacabado y hoy en día se está intentando averiguar el lugar exacto en el que fue pintado. Pintado a medias, porque todavía no lo terminó. Porque además, bueno, ya daremos más detalles luego. Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es. Si escribís a nuestro correo, decirnos vuestro candidato, que nos diremos las tres que tenemos. O también participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Bueno, las tres opciones que os damos son Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec o Domenikos Theotokopoulos, más conocido como él, Bruno. Uno, ¿no? ¿Él? El greco. Eso es. ¿Cómo se llamaba? Domenikos Theotokopoulos. Menos mal que le llamaron el greco, si no, no sería tan conocido. El Teotoco, el Teotoco. Sí, sí. Bueno, ya sabéis, tener nada, mucha evidencia, a ver quién puede ser, participar, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Las mesas giratorias, bueno, las mesas parlantes eran una puerta al más allá. Vamos a conocer esta noche en el Círculo Secreto una historia fascinante. Una historia que nos va a decir mucho sobre el origen y el desarrollo del mundo del espiritismo. Y lo vamos a conocer con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. ¿Se está practicando con la mesa? He estado practicando, pero a mí no me gira demasiado. No. No. Es de IKEA. Sí. Es que, no, ¿sabes lo que pasa? Que la tengo clavada al suelo. Ah, claro. Qué complicado. Qué complicado. Oye, claro. Pues luego os cuento yo una pequeña experiencia que he tenido con una mesa parlante. Con una llave Horton o algo así, ¿no? Claro, sí. Yo me concentro mucho, pero no hay manera. Tengo que ir al ferretero. Oye, cuando decimos eso, es que antiguamente, digamos que ciertas mesas eran como ouijas, ¿no? Sí, es que, claro, es una de esas páginas de la historia del espiritismo muy poco conocidas en general, y más concretamente en el caso español. Porque todos conocemos un poco cómo surge el acta de nacimiento del espiritismo con lo de las hermanas Fox, que es ahí, se produce en 1848 en Hydesville, pues estas niñas que en torno a marzo, abril de ese año empiezan a escuchar una serie de golpes en la casa, y luego es cierto que empiezan a hacer como una especie de conversación con esa entidad o con el origen inteligente de esos golpes que empiezan siendo en la pared se trasladan a una mesa. Y bueno, de ahí ya saltamos a lo que entendemos por el espiritismo moderno, que es canalizado a través de un médium, ¿no? De una especie de profesional o de especialista en contactar con esas especies de inteligencias invisibles y establecer un diálogo con ellas. Pero en el intervalo entre esos dos acontecimientos, entre esa familia de las hermanas Fox y los médiums tan conocidos que van a protagonizar el espiritismo moderno, está este asunto que se puso muy de moda a todos los niveles, desde las clases más humildes hasta la aristocracia, incluso la realeza, que se dedicaban a hacer girar las mesas con lo que ellos denominaban el magnetismo, porque no estaba ni siquiera claro que estuvieran los espíritus detrás. Y después del caso de las hermanas Fox, bueno, es que Juanjo tuvo una difusión, no nos hacemos una idea ahora lo conocidas y lo importantes que fueron. Es que hablamos de ellas en un contexto histórico, pero es que eran importantísimas, conocidísimas, no solo allí, sino en todo el mundo. Sí, comenzó siendo algo un poco anecdótico en un contexto que cada vez ahora se ha analizado más, sobre todo el contexto religioso, ¿no? Porque ellas pertenecen a una familia metodista, luego también tienen unos parientes que son cuáqueros, y estamos moviéndonos en un contexto de religiosidad protestante, pero un tipo de religiosidad evangélica que tira mucho de lo que sería un poco la inspiración, ¿no? Es decir, buscan más allá, mucho, ¿no?, lo que sería... Sí, buscan el entrar en contacto directamente con la divinidad, y por lo tanto eso ya abre que haya como una cierta predisposición a que ellos puedan recibir mensajes directamente, ¿no? Sin necesidad de que haya sacerdotes, sin necesidad de que haya intermediarios. Y por esa vía estaban como más familiarizados a poder tener experiencias de este tipo trascendente. Oye, una cosa, estas mesas, además de girar para esa posible comunicación, ¿también llegaban algunas a levitar? Bueno, claro, a ver, aquí las crónicas son, el procedimiento que aparece durante esos años es, tú colocabas las manos, creabas lo que ellos llamaban una cadena magnética. Entonces, todos los participantes en la mesa, que podían ser desde dos personas o una sola persona hasta siete, ocho personas, lo que hacían era colocar las manos encima de la mesa, hacer que las manos estuvieran separadas entre sí, pero conectadas con las del compañero a través de los dedos meñiques. O sea, por eso hablaban de crear una especie de cadena magnética. Y luego, a partir de ahí, de esa conexión que se creaba, aunque no solamente lo hacían también con las mesas, también, por ejemplo, colocaban las manos encima de un sombrero, encima de un plato también, o sea, que ya tendríamos aquí una especie de rudimentaria ouija, pero en principio lo más generalizado era con las mesas. Y a partir de ahí, de esa cadena magnética, que se supone que generaba como una especie de circuito especial, bueno, pues ya podía pasar cualquier cosa. Es decir, podía pasar desde que simplemente girara o que bailara, que empezara a dar como botes. No llegaba tanto a la levitación, pero sí que se generaban lo que ellos calificaban como una especie de danza, de baile, ¿no? Porque iba saltando por las diferentes patas que tenía la mesa. Normalmente eran como mesas camilla, que podían tener pues tres pies a lo mejor. Y a partir de ahí, también hay diferentes versiones. Por ejemplo, unas veces solamente se recrean en el movimiento giratorio. También incluso tratan de cambiar la disposición de las manos para hacer que a veces gire hacia la derecha o gire hacia la izquierda. Y otras veces ya tratan también de comunicarse. Es decir, buscan que con lo que sería un poco el repiqueteo de las patas, pues funcione como una especie como de telégrafo, de morse, y alguien va recitando el alfabeto, y en el momento en el que llega a una determinada letra, entonces se produce un golpe de la mesa. Entonces, a partir de ahí, tú vas reconstruyendo una determinada frase, un mensaje, que normalmente estaba asociado a una serie de preguntas que se hacían previamente. Entonces, este era un poco el sistema de comunicación de las mesas giratorias. O sea, se podía ir desde simplemente un movimiento, que podía ser muy espectacular, a incluso, pues esto, ¿no? El ir un poco construyendo o deletreando para construir mensajes. Y luego el fenómeno, a mitad del siglo XIX, más o menos, llega desde Estados Unidos a Europa. Sí, la primera noticia que hay, si más o menos lo de Hydesville que hemos comentado con las hermanas Fox, es 1848, las primeras noticias que hay de su llegada a Europa es en 1853. Se habla de unos periódicos en Alemania que empiezan a decir, cuentan una anécdota, y es que un amigo de un alemán que estaba en Estados Unidos envía a un conocido suyo que está residiendo en Alemania, envía unas instrucciones de cómo tienen que seguir un poco esta moda que ya se está extendiendo mucho en Estados Unidos. Y a partir de ese acontecimiento, de las primeras mesas giratorias en Alemania, se empieza a publicar en varias gacetas germanas, y luego ya estas gacetas empiezan a su vez a replicar la noticia en prensa inglesa, francesa, y finalmente en España tenemos las primeras noticias ya en abril de 1853. O sea, en muy pocas semanas ya empieza a trasladarse esta información y se ve que se empieza a practicar aquí también en España. Y luego se hicieron una serie de investigaciones en Francia, en Inglaterra. ¿Qué explicaciones pudieron dar a todo esto que estaba ocurriendo? Pues la verdad es que ahí empieza a hacerse unas investigaciones y además participan personalidades del primer nivel, porque el fenómeno apasiona. Digamos que deslumbra, no se tiene una explicación clara de lo que hay. Se empieza a apostar mucho por la idea del magnetismo. Estaba muy de moda el mesmerismo, el magnetismo animal, es decir, como que todos los animales y fundamentalmente el hombre tenían como una especie como de envoltorio invisible, de segunda piel magnética, que era capaz de transmitir, en función de la voluntad, transmitir ese campo magnético, transmitirlo a los objetos, y como si fueran también campos justamente magnéticos o eléctricos, pues podía generar, aplicar esa especie de fuerza invisible y aplicarla sobre los objetos y generar esos movimientos. Claro, lo complicado era ya explicar también por qué podía responder esos objetos cuando se movían, podían responder preguntas, ¿no? Ahí ya nos encontrábamos en un territorio de incertidumbre bastante complicado. Pero lo que se hace sobre todo en Francia es la Academia de Ciencias hace un informe y se lo encarga a Chevreul, que en aquel momento había sido uno de los grandes científicos de la época, que anteriormente había estado investigando la radiestesia. Y llega a la conclusión de que estamos ante movimientos musculares involuntarios. Es un poco la primera explicación que se da. Esto también se respalda con una serie de investigaciones que realiza el británico Michael Faraday, que también es muy conocido porque trabajaba mucho con cuestiones también de lo que eran los campos eléctricos y magnéticos, y él también llega a la misma conclusión, incluso llega a hacer un aparato para comprobar qué es lo que se está moviendo, si realmente se está moviendo la mesa, si se están moviendo las manos antes de la mesa, Y finalmente llega a la conclusión igual, que estamos ante una especie de movimientos inconscientes, involuntarios, musculares, y por tanto no cabría hablar de la hipótesis del magnetismo ni, por supuesto, del espiritismo, que en estos primeros momentos tampoco se contempla demasiado. Se tiende sobre todo a que estamos hablando de una especie de fuerza invisible que puede salir como un fluido a través del cuerpo humano, pero nada más. Entonces se impone mucho esta explicación muscular, pero no termina de convencer, porque también hay otros institutos, otras instituciones, por ejemplo en Manchester, que siguen defendiendo que estamos ante un campo magnético invisible del ser humano, que es el que está operando sobre estos objetos. ¿Y hasta día de hoy sigue con ese problema? ¿No se ha sabido realmente por dónde va el tema? Bueno, hoy ya lo que se sabe es que realmente se apuesta por la tesis muscular, ¿no? Es decir, es la idea de que, con todo, tened en cuenta que en ese momento ni siquiera tenemos avanzada una noción de lo que es el inconsciente. Justamente la investigación que se va a hacer con las mesas giratorias va a empezar a abrir un poco el umbral de la noción de lo inconsciente. Es decir, que nosotros tenemos como una especie de ideas en nuestro interior que pueden actuar al margen casi de nuestra voluntad. Y esto era algo que en una sociedad que venía del racionalismo puro, de que la razón lo dominaba todo, el empezar a pensar que hay como una segunda entidad, por decirlo así, ¿no?, que luego lo va a desarrollar mucho pues el pensamiento freudiano, que hay algo dentro de nosotros que opera al margen de lo que nosotros queramos, pues esto es algo bastante revolucionario. Y aquí es donde primero se va a manifestar con esta especie de movimiento involuntario muscular, ¿no? Por aquí es por donde empieza a avanzar. Entonces, claro, se abrían muchas posibilidades y se manejaban muchas nociones que hoy en día están bastante descartadas, porque luego ya 40 años después es cuando va a venir la Ouija y de nuevo se van a hacer nuevas investigaciones, y ahí se va a hablar de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, el movimiento este idiomotor, que también sería como un acto de motricidad inconsciente que trasladamos a través de nuestras manos para poder mover objetos. Y luego el fenómeno llega también a España, no solo a España, sino que llega también al Palacio Real. Sí, sí, bueno, esto ya cuando ya digo aquí a los pocos meses llega la noticia, es cierto que llega incluso rodeada de una aura como muy maravillosa, ¿no?, por todo esto que estamos comentando. Fijaros que una de las noticias que, por ejemplo, que se comenta es que en un momento dado un barco europeo, creo que es un barco francés, tenía que hacer una determinada maniobra para llegar, para atracar en un puerto, y parece que la cosa se complicó demasiado. Y la tripulación lo que decidió fue poner las manos en una mesa dentro del barco, cuando estaba ahí en el mar, y a través, en lugar de utilizar el timón, lo que hacía era utilizar los movimientos de la mesa, que se trasladaban a su vez al barco para poder maniobrar, como digo, y anclarlo en el puerto. O sea, se supone que era capaz incluso de mover ese círculo, esa cadena magnética, era capaz de mover incluso un barco, ¿no? Bueno, pues con toda esta aura maravillosa... Y no, digo, no se dieron el golpe. En principio no. O sea, esta es una de las noticias que se replica en la prensa española de la época y, claro, como digo, causa una admiración impresionante y, como por lo tanto, también, como digo, se traslada, bueno, en los ateneos, en los cafés. Hay durante una serie de meses, en este año 1853, donde era un tema muy habitual esto de hablar de las mesas giratorias, que también tienen diferentes denominaciones, ¿no? Las mesas parlantes. Y llega también a la Casa Real. O sea, hay una noticia que habla de que en el Palacio de Aranjuez, cuando estaba en ese momento, estaba Isabel II, que, como sabéis, bueno, se dedicaba a muchas cosas, además de lo de las mesas giratorias. Y resulta que, bueno, pues allí también... Estaba muy aburrida, la pobre. Bueno, tuvo... ¿Cuántos eran? Creo que tuvo una docena de hijos, si no me equivoco. O sea, que ya... Que, sí, sí, sí. Pero bueno, pues resulta también que cuando... Sí, exacto. Y bueno, pues resulta que allí se hace una celebración también, un poco por la, como sabéis que este es un poco el palacio también donde se reunía también la aristocracia. Bueno, pues de la mano también de algún aristócrata se decide hacer una sesión de mesa giratoria. Es cierto que va Isabel, va también la reina madre, pero no se las deja que pongan las manos en la mesa, porque temen que les pueda pasar algo. Entonces sí que cogen a los criados, cogen a los mozos de cuadras, para que se pongan alrededor de la mesa y ellos sí que pueden arriesgarse a participar en este acontecimiento. Y es cierto que al cabo de unos minutos la mesa empezó a girar. Qué buena gente. Sí, bueno, fijaros, si son precavidos, que incluso también, como sabéis que en aquella época, bueno, Isabel II tiene muchas dificultades para garantizar la descendencia, de ahí esto que estábamos comentando, creo que son, yo creo que son 10 o 12 hijos lo que llega a tener, bueno, muchos mueren nada más nacer, el ama de cría tampoco se la deja que toque la mesa. Va a estar también en la sala, pero no se va a dejar. Entonces, como digo, tiran un poco de lo que es la servidumbre, nada más. Y entonces, sí, efectivamente, se produce el fenómeno. Al cabo de unos minutos empieza a moverse y bueno, pues se produce todo lo que es esta actividad de la mesa, bastante inquietante, que es lo que recogen las crónicas, y parece que también quedaron tanto la reina madre como Isabel II, quedaron muy, muy satisfechas de lo que habían visto. ¿Y la iglesia qué decía ante todo esto? Pues la iglesia tiene la iglesia ya venía arrastrando unos ciertos recelos hacia todo lo que tenía que ver con el magnetismo animal, con todo esto que luego se denomina sonambulismo. Entonces, al principio, en las primeras crónicas que tenemos, hay una publicación que se llama La Cruz, que es una publicación eclesiástica de cierto nivel, donde se, bueno, escriben bastantes teólogos, y ahí lo que hacen es, por ejemplo, recoger mucho las crónicas de las explicaciones científicas que venían de Europa. Por ejemplo, hay una crónica que habla de lo que os he comentado antes, de Michael Faraday, donde se recrea mucho explicando que esto realmente es un puro artificio mecánico, que tiene una explicación puramente muscular y que no hay que ir dándole más vueltas al asunto, ¿no? Porque lo que temían era que esto de creer mucho en el magnetismo animal suponía también reformular la noción que nosotros tenemos de alma. Y el hecho de pensar que las cosas, incluso los animales, tienen alma de esa manera, supone también una forma como de animismo que puede llevar al panteísmo y puede generar que tú empieces a rendir culto a otras cosas, a otros seres, a otras fuerzas que no sean propiamente Dios. Entonces, claro, entras dentro de una forma de idolatría, que es uno de los pecados máximos que se puede tener dentro del catolicismo. Y entonces, como digo, son bastante recelosos de este tipo de prácticas. Entonces, enseguida, en cuanto encuentran, se dan cuenta de que existe esta explicación natural del fenómeno, pues es por la que más apuestan y por la que más ellos van a utilizar, van a tratar de replicar dentro de lo que son sus escritos. ¿Y el fenómeno murió entonces o ha seguido existiendo algún tipo de cosa parecida? Bueno, el fenómeno aquí en España, como digo, dura unos meses, va a haber muchos médicos que se dediquen a investigarlo, que incluso generen determinados aparatos o diferentes procedimientos para tratar de que el fenómeno se produzca lo antes posible, porque el problema que tenían las mesas giratorias es que a veces, dependiendo además del tamaño de la mesa, tú lo que a lo mejor podías empezar dentro de unos, o sea, empezar a girar eso, a bailar en unos solos, en muy pocos minutos, pero otras veces te podías tirar hora y media esperando a que eso empezara a girar. De hecho, una de las explicaciones también que del fenómeno era el cansancio muscular, que al final podía provocar que eso, ese relajamiento, pues al final ya no sentías el brazo y, como digo, empezabas a también a forzar que eso empezara a moverse. Entonces, el fenómeno es bastante fugaz y lo que va a ocurrir es que va a ser enseguida sustituido por el fenómeno espírita. Van a empezar ya a llegar los médium, empieza a consolidarse el espiritismo en el resto de Europa, y aquí en España, en el año, creo que es en el año 54-55, es cuando ya empezamos a tener algunas asociaciones espíritas, por ejemplo en Cádiz, de influencia inglesa, y luego ya en el 57-58 ya se empieza a extender por el resto de toda España y empieza a tener ya un gran auge que va a llegar, sobre todo el gran boom del espiritismo es con la revolución, con la gloriosa, ¿no?, con la Primera República, donde también hay mayor libertad de creencias, y ahí es cuando va a surgir. Entonces, enseguida se va a pasar de esto de las mesas giratorias, que va a seguir de una manera u otra, pero sobre todo sustituido ya por la figura de los médiums, ¿no?, que son los que van a ganar protagonismo. A Isabel II la mesa giratoria no la avisó de la gloriosa. No. Ya se tuvo que ir al exilio, no le quedó más remedio. Y después no sé si con mesa o sin mesa, pero se tuvo que ir. ¿El fenómeno desapareció o se transformó de alguna forma? Bueno, sí, luego lo que va a ocurrir es que se va a sofisticar. El lugar de las mesas, lo que van a empezar es las planchettes, que son unos sistemas de psicografía, son esos triangulitos parecidos a lo que luego se va a utilizar en el máster de la Ouija, pero ya, y que lo puede utilizar también cualquiera, y que van a tener va a ser como un triangulito que tú colocas sobre una lámina de papel, y ese triangulito tiene en vertical un lápiz o una pluma, y tú lo vas moviendo con la punta de los dedos. También se supone que entras en un estado como especial de conciencia, igual que cuando hacemos la Ouija, y a partir de ahí sí que lo que haces es que redactas texto. Y la siguiente versión, ya es en el año, hacia el año 1890, que es cuando se hace la patente, es cuando surge la Ouija, que ya conocemos. Entonces, son distintas formas también de movimientos giratorios a los que se les va a atribuir diferentes causas. En esta primera época se habla sobre todo del magnetismo. Ya digo que la hipótesis del espiritismo va a llegar un poco después, pero prácticamente va a eclipsar el fenómeno de las mesas giratorias y va a pasar ya a lo que es el espiritismo mediúnico. Y luego va a seguir trasladándose a lo que conocemos hoy en día, que es la Ouija, que en principio funcionaría de la misma manera, o sea, tiene la misma base. Las mesas giratorias, las mesas parlantes, el comienzo, el origen del espiritismo en América, en Europa y también en España. En el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, gracias. Hasta mañana más. Muchas gracias. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Palma, el santuario de Palma. Nos vamos allí. Un lugar al que van enfermos, al que van sobre todo endemoniados. O iban. Es uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos de nuestro país. Hoy lo vamos a conocer un poquito más. Un lugar digno de un día como este, porque es un lugar terrorífico, un lugar misterioso, un lugar enigmático que conoce a la perfección. Nuestro siguiente invitado en La Rosa de los Vientos, él es Fran Renedo Carrandi. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, cómo no. Hay muchos lugares de misterio, pero uno de ellos, sin lugar a dudas, es este, el Santuario de Palma. ¿Dónde lo encontramos? Pues los encontramos justamente en la comarca del Maestrazgo, entre la provincia de Castellón y Teruel. Y fíjate una cosa, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Bruno, en la presentación que has hecho, que Palma es un lugar de estos enigmáticos, de estos milagrosos, que allí, aunque no conozcamos la historia que aconteció hace ya unos años, pues la verdad es que es un sitio inquietante, ¿no? Y uno de los una de las personas que trabajan en el lugar me hizo una aseveración, una frase que yo creo que sirve para comenzar esta charla, ¿no? Que a Palma no se llega, a Palma se va, Bruno. Palma, que por cierto significa, y no es casualidad, el nombre significa cueva, porque es un santuario construido sobre todo una serie de leyendas que había de antes. Exactamente, y quién diría que aquel bucólico paraje, ¿no?, cuando circulamos por la carretera, esa carretera sinuosa, ¿no?, que nos lleva desde la provincia de la montaña de Castellón hasta Teruel, como te decía, pues quién diría que aquel santuario enclavado en la misma roca, en el mismo precipicio, poseyera pues un pasado hace no muy lejano, un halo de negro, ¿no?, relacionado con brujas, endemoniados y algo verdaderamente aterrador. El origen se encuentra en una leyenda del siglo XIV, en la que se dice que un pastor de Zorita del Maestrazgo, la localidad más próxima, halló una estatuilla en una de esas cuevas, en ese precipicio que describíamos, después de observar unos curiosos y unos extraños resplandores, ¿no?, que salían de esa gruta, en donde hoy en día pues se ubica el santuario en sí. Con el paso de los años, también decir que esta devoción iba a convertirse, esta señora de Palma, iba a especializarse, por decirlo de alguna manera, en la curación de supuestos poseídos o endemoniados, como personas encargadas, ¿no?, de estos rituales. Pues había allí una amalgama de señoras, de vecinas de la comarca, que las tenían pues prácticamente por hechiceras, ensalmadoras y brujas, Bruno. Un lugar con luz y oscuridad. Cuentas muchas cosas sobre este sitio en el libro Pasaje al Misterio. Seguramente este es uno de los lugares más enigmáticos que conoces, pero es un sitio que, por lo que sea, por su historia, por su larga historia, mezcla luz y oscuridad, pero se hizo famoso por los endemoniados que iban allí. Sí, y tuvimos la suerte de encontrar testimonios directos, a pesar de los años transcurridos, en las localidades próximas, como ahora mismo comentaba de Zorita del Maestrazgo, ¿no? Cómo nos contaban ahí los vecinos de la zona de, bueno, pues señoras que llegaban del pueblo de Caspe, cercano, que unas mujeres, unas ancianas totalmente enlutadas hasta el tuétano, ¿no? Muy lúgubres, muy tenebrosas, y que hacían esta misión, parecía que dirigían los rituales, ¿no? Encargadas de atender a estas personas que, bueno, llegaban allí supuestamente poseídas, y eran las encargadas, estas mujeres, las casporinas, como así se conocían, ¿no?, de sacar los demonios del cuerpo de aquellos desgraciados que acudían hasta aquella iglesia, ¿no? Eran verdaderas hechiceras, verdaderas ensalmadoras, como te decía antes, ¿no?, para muchos, que proclamaban delante del interesado, de aquel afectado, distintas jaculatorias, como que le salgan los diablos por las manos, que le salgan por los pies, por los ojos que no le salgan, que se quedará ciego, o por la boca que no salgan, que se quedará mudo, ¿verdad? Verdaderamente en aquel cuadro era digno de respeto aquel cuadro que representaban estas mujeres atendiendo entre blasfemias y gritos a estos pobres supuestamente endemoniados o poseídos, Bruno. Si tuvieras que poner palabras a una fotografía de Balma, ¿qué harías? ¿Cómo nos contarías qué es el lugar? Físicamente hablando, porque hacéis yo una iglesia, es una especie de iglesia, es una ermita, es un santuario, ¿qué es Balma? Descríbenos en Balma fotográficamente. Bueno, pues Balma es un santuario enclavado en la misma roca, en un precipicio, ¿no?, en la comarca del Maestrazgo, que, bueno, una de las palabras que definen, por un lado, sería espectacular, y por otro, cuando se conoce esta historia tan lúgubre, pues tétrico, ¿no? Date cuenta, como antes te decías, que la cantidad de peregrinos que acudían a aquella zona que es un tanto recoveca, no se llega a Balma de casualidad, ¿no?, es un sitio bastante apartado, pues se llegaron a contar por miles, cuando llegaban acompañando a familiares y amigos para realizar estos rituales que incluso eran desaprobados por la iglesia oficial. Incluso las autoridades, la Guardia Civil, tomó cartas en el asunto en los momentos más álgidos, ¿no?, de estas peregrinaciones a Balma, y custodiaban la cueva y todas las inmediaciones. Pero a pesar de esto, muchos de ellos burlaban esta vigilancia y llegaban allí en secreto, realizaban estos rituales, como te digo, terroríficos, ¿no?, tenebrosos. Nosotros, como te digo, tuvimos la suerte de contactar con personas y de recibir los testimonios de personas que fueron testigos y que colaboraron en cierto momento en estos rituales pues tan sórdidos, Bruno. Hace cosa de un siglo, más o menos, pero un siglo, comenzó ese peregrinaje, acudieron muchas personas, pero en la actualidad ahí está Balma, en la actualidad, en los últimos años, ¿ha ido gente a curarse? ¿Ha ido gente a quitarse los demonios? Pues sí, ha ido gente, porque tenemos testimonios de las personas que aún trabajan allí, parte del santuario de Balma se dedica a hospedería, y personas que incluso nos comentaban, ¿no?, cómo la gente, gente fervorosa, gente incluso también, por qué no decirlo, sugestionada, llegaban hasta el santuario de Balma, pues los más insospechados esbotos, ¿no? Desde, ropas de personas que en un momento dado se sentían endemoniadas o poseídas, hasta, pues para agradecer la salida de distintos desgracias que habían sufrido, accidentes, tubos de escape de coches, Bruno, o sea, los objetos más impensables, ¿no? Y que también nos decían estas personas que trabajan allí, que muchos de ellos, a pesar de tener, poder quedarse en las mismas instalaciones de la hospedería, muchas veces prefieren realizar docenas de kilómetros para dormir en sus respectivos domicilios, porque por la noche, al parecer, en Balma, aún hoy en día, se sienten extrañas anomalías que nadie quiere estar presente cuando esto ocurre. Tú fuiste allí, lo investigaste, hablaste con personas y lo cuentas en este libro que hemos citado, en Pasaje al Misterio. En este libro cuentas, por ejemplo, lo que os dijo una persona que tenía información de primera mano de lo que había ocurrido allí. María, ¿qué pasaba en el lugar? ¿Qué os dijeron los testigos? Sí, la tía María, tuvimos la suerte de contactar con ella, es una vecina de Zorita del Maestrazgo, y nos contaba cuando era niña, junto a su hermano, y esta era prácticamente la mecánica que se utilizaba en aquellos momentos cuando estaba custodiado por la Guardia Civil aquel lugar, porque, impedían, ¿no?, que se realizaran este tipo de rituales. Bueno, pues esta mujer recuerda, me contaba un caso concreto, cómo a altas horas de la madrugada llegó al pueblo, llegó a su casa, una familia de Barcelona trayendo un niño, un joven, que al parecer ellos decían que estaba poseído. Era costumbre llevar a unos niños de las zonas cercanas, como este pueblo de Zorita, en este caso les tocó a ellos, que acompañaran a esta tétrica comitiva hasta el santuario y que estuvieran presentes en los rituales que hacían, bueno, pues para intentar arrojar, sacar los supuestos demonios de estas personas con estas taras, ¿no? Aún recuerda esta señora cómo junto a su hermano, abrazados de miedo al ver cómo aquel, joven como él, aquel niño como él, arrojaba prácticamente espuma por la boca, daba voces, blasfemaba, y estos pobres niños, tanto la tía María como su hermano, se abrazaban presas del terror, y que al poco tiempo, cuando al parecer aquel sujeto se había calmado, les pagaban con unas monedas, y aún recuerda la tía María, y todavía me lo decía, pues prácticamente con el vello de punta, que cuando acudían desde Balma hasta Zorita del Maestrazgo en plena noche, con aquellas monedas tan necesarias para la escasa economía familiar, pues sentían pánico al escuchar aún todavía los alaridos, los gritos de aquel pobre supuestamente poseído que se había quedado en la gruta de Balma, pues intentando sacarle los demonios que, bueno, en teoría... El mal, en cierto modo. ¿Pero quién hacía esos exorcismos? ¿Un cura en la iglesia? ¿Quién los hacía la gente que iba allí? ¿Era una creencia extendida que hacía que la gente del lugar se convirtiera en exorcista? Exactamente. Por un lado, tenían mucha fe, eran muy fervorosos de la Virgen de Balma, que al parecer pues tenía esta facultad, ¿no?, de intentar arrojar los demonios de las personas que se querían poseídas. Y por otro lugar, también hacemos también en este capítulo de Pasaje el Misterio dedicado al santuario de Balma, a este personaje, como te decía antes, un tanto lúgubre, ¿no? Están totalmente enlutadas estas mujeres que venían del pueblo de Caspe, que se llamaban las Caspelinas, y que en un momento dado eran las encargadas de llevar estos rituales a cabo. Entonces, estas personas que se las tenía mucha consideración en su época y que, como antes te decía, se tenían por verdaderas brujas, verdaderas hechiceras, ¿no?, verdaderas, sobre todo ensalmadoras, a través de ejaculatorias y a través de ciertos rituales y ciertas oraciones, pues se suponía que eran capaces de sacar los demonios de estas personas que estaban poseídas. Por lo tanto, no fue una cosa promocionada por la Iglesia, sino que fue una cosa más o menos espontánea. Totalmente. La época espectacular de eso, siempre ha estado Balma, pero hubo una época que todavía mucho más. Las romerías a Balma se hicieron muy conocidas y muy importantes en España y en todo el mundo. Exactamente, estamos hablando prácticamente entre la heterodoxia, estamos hablando entre la etnografía, el costumbrismo y algo más tenebroso, ¿no?, que es esta relación con el demonio que siempre en las zonas rurales pues existe mucho, ¿no?, compendio entre el bien y el mal, y que muchas veces antes hablábamos, ¿no?, de que la Guardia Civil se apostaba en aquella entrada de del santuario de Balma, impedía a la gente entrar, pero que muchos de ellos, por la fe que les desbordaba, eran muy muy sugestionables a la vez de que eran muy devotos, ¿no?, de la Virgen de Balma, se las arreglaban para evitar esa custodia y acudir como fuese a esas grutas donde se venera a la Virgen de Balma. Grutas, que sobre todo la principal, a donde se encuentra el santuario, Bruno, pues al entrar en él sentimos ese poder, ese olor a humedad, ese olor a cirio quemado, todos los techos de esa cueva, de esa gruta, de esa cima, totalmente ennegrecidos con el paso de los siglos, con los cientos o quizás los miles, ¿no?, de velas que se han consumido en el lugar, y quién sabe la cantidad de supuestos o posibles poseídos que han pasado por esas rocas que guardan una historia tenebrosa, Bruno. ¿Y todos los casos son auténticos o hubo fraude en ellos, en alguno de ellos? Hombre, ahí en esto hay que pensar que muchos de ellos, muchas personas que llegaban allí con supuestamente poseídos por el demonio, simplemente lo que traían eran taras, ¿no?, médicas, que a pesar de que en su momento no se podían explicar de forma empírica por los galenos, pues simplemente eran eso lo que tenía, algún problema psicológico, psiquiátrico. Pero hay otros que llaman la atención porque ni los mismos galenos de la época pudieron explicar, ¿no?, esas dolencias que poseían, y que a partir de estos rituales tan heterodoxos, pues se notaba la mejoría del individuo en cuestión. De ahí la fe, la peregrinación, la creencia que tenían en esa curación de los supuestos males o de la suerte de arrojar los demonios de los cuerpos de las personas poseídas, ya no de la comarca del Maestrazgo, ni de Castellón, ni de Teruel, sino de prácticamente de toda España, donde acudían a, bueno, pues empujados por su fe a ese lugar, ¿verdad, Bruno? Y fue uno de los lugares, es uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos que se puede encontrar un investigador, un estudioso del misterio. Hay que ir allí porque se respira lo que pasó y lo que en cierto modo sigue pasando. Exactamente. Y yo animaría a los oyentes, Bruno, a que simplemente merece la pena, ¿no? La belleza del paisaje, el poder que, como bien decías, ahí se respira, ¿no? Lugar milagroso, el lugar mágico como pocos. Solamente con esto, pues merece la pena el viaje hasta el santuario de Balma en la comarca del Maestrazgo. Viajero, investigador, estudioso, escritor, Fran Renedo Carrandi nos ha contado lo que se encuentra ahí, en Balma, uno de los lugares más enigmáticos del país. Fran, mil gracias por estar con nosotros. Un placer, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son lugares apasionantes y algo terroríficos. Son lugares en los cuales nos pensaríamos pasar solos la noche. Son los lugares más terroríficos del mundo. Es el título de un reportaje de la versión digital de Muy Interesante. Su autora es Sara Romero, que está esta noche con nosotros. Sara, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, Sara, ay, Sara. Madre mía de mi vida, qué miedo me das. Terroríficas noches. ¿Qué creemos de los sitios? ¿Son terroríficos, son de ese estilo por lo que creemos que ha pasado, por cómo son o por la información que tenemos? Pues sí, parece que nosotros siempre tenemos presente qué es lo que sucede después de la muerte, especialmente si pensamos si los espíritus de los difuntos se quedan o no en este terreno. Pues es que nuestra atención, la atención del ser humano hacia este tipo de contenido, pues viene tanto por la inspiración generada en los últimos tiempos por Hollywood y también por la literatura de fantasía y de terror, pero esto se remonta a varios siglos y a muchos lugares distintos, y es porque al ser humano nos lo paranormal pues parece que mantiene mucho nuestro interés, ¿no? Aquellos lugares que marcan el lugar de muertes horribles y traumáticas por asesinatos, por efectos de encarcelamiento en mazmorras de castillos o instituciones medievales. Parece que cuanto más truculenta o sórdida es la historia, pues más relación con lo paranormal tiene y a muchos les atrae. La verdad es que viendo todos los sitios que tú has recopilado y que pones en este reportaje, esos sitios teóricamente los más terroríficos del mundo, llama la atención mucho que algunos son antiguos hospitales, sanatorios, lugares en los cuales se curaba o no se curaba, pero entraba gente enferma. Parece que esa es una característica, un denominador común en todos estos sitios. Sí, efectivamente, los sanatorios o psiquiátricos son de los lugares más comunes. Y es que, claro, aquí reunían a una gran cantidad de enfermos que, en teoría, pues eran para curar su salud mental, y las condiciones en las que los atendían eran horribles y claro, al final acababan, en vez de ser una institución de sanación, era todo lo contrario. De hecho, algunos los denominaban directamente lunáticos. De todas formas, Sara, ¿de algún modo estos lugares que te pueden dar tanto terror, aparte de la por posible tema psicológico que pueda tener cada persona de cómo lo afecte, están relacionados con la muerte, con que haya muerto gente en esos lugares o cerca de esos lugares? Sí, claro, por supuesto. El hecho está directamente relacionado, sobre todo, por ejemplo, cuando estas leyendas que rodean a estos edificios siempre hablan de visiones de fantasmas o de apariciones, pues siempre se dice que estos sucesos traumáticos o violentos se registran en el lugar, dicen las leyendas, ¿no? Claro, nada de esto ha sido probado científicamente, pero sí que se puede decir que hay algo de ciencia detrás de lo que son los fantasmas, quitando fuera, olvidándonos de engaños, de los sesgos de confirmación de personas que, por ejemplo, sí o sí, ¿no?, quieren creer en este tipo de apariciones y creen o dicen haberlas visto, pues de las expectativas también de unas personas a la hora de entrar a un lugar supuestamente embrujado, pues todo eso, todos estos factores confunden la investigación sobre por qué alguien se puede sentir que realmente está experimentando el hecho de ver un fantasma o similar en una zona en la que ha habido fallecidos. Pero lo cierto es que la ciencia dice que si estamos faltos de sueño, si hemos sufrido una intoxicación, si hemos inhalado pequeñas dosis de monóxido de carbono, por ejemplo, o hemos sufrido un envenenamiento, somos material o somos más proclives a creer que estamos experimentando el ver un fantasma o algo similar, ¿no? Este tipo de escenario. Y no podemos olvidar, lógicamente, que también nuestros prejuicios, nuestros recuerdos y los sueños pues también se suman a este efecto, y a muchos les pasa que después, bueno, a una gran cantidad de personas, ¿no?, que después de ver una película de miedo o de terror, y encima si la ves por la noche y a oscuras, pues se sienten intranquilos en su propia casa, ¿no? Y esto es algo que claramente no te puede ocurrir en un ambiente de día relajado y con la mente descansada. Uno de los sitios que tú recopilas y que tú citas en este reportaje es, hay muchos faros que parecen faros del fin del mundo, faros del miedo, pero tú citas el faro de San Agustín en Florida. Parece que ese fin del mundo que representan los faros, el faro de Hércules, la Torre de Hércules en España, en Galicia, pues representa mucho. Los faros son terroríficos también. Yo creo que con los hospitales y algunas instituciones y castillos medievales, los faros es uno de los lugares preferidos de eso que hemos llamado, que no sé lo que es, pero eso que hemos llamado el miedo. Sí, sí, es que ¿qué sería de las historias de miedo sin un faro? Sí, sí, sí, es verdad, verdad. El faro que se pone en marcha solo, ¿no? Sí, sí, sí. Este que comentas de Florida es bastante antiguo porque se remonta a finales del siglo XIX. Y claro, en toda su historia pues ha sido hogar de una gran cantidad de espíritus según las leyendas, ¿no? Dicen que en este faro de San Agustín de Florida pues discurren los fantasmas de dos niñas pequeñas que murieron durante la construcción del faro, o incluso el de una mujer que suele verse y escucharse llorando y pidiendo ayuda, que son argumentos típicos de novelas y películas de terror. Y bueno, obviamente ahora porque son todos son autónomos, pero antiguamente ¿qué podemos decir de un faro si no hay un farero, ¿no? Antes siempre sí, había fareros. Y claro, pues en el farero de San Agustín, según las leyendas, pues nunca deja el sótano del edificio. Y dice que han pasado muchísimos años, obviamente, desde que ya no lo frecuenta nadie, pero el faro sigue activo, está funcionando, y quien quiera pues puede ir a visitarlo, eso sí, durante el día, para escuchar las leyendas de estos fantasmas. Eso sí que si se quiere subir hasta lo más alto del faro, está bastante alto, porque tiene casi tantos escalones como la Sagrada Familia. La verdad es que a la gente le da mucho morbo estos lugares. De hecho, muchos de los que tú citas se han convertido en verdaderos focos turísticos, porque a la gente le gusta ir y conocer las historias. Pero a mí me gustaría, ya que tú has hecho un gran reportaje con una lista muy grande, si tuvieras que elegir de estos lugares que comentas, los tres más terroríficos, un pequeño ranking tuyo particular, en el número 3, el número 2, en el número 1, ¿cuáles pondrías? Pues vamos a ver. Sí. Yo creo que en el número 3 colocaría la plantación Myrtles. que está en Estados Unidos. Esta plantación tiene un pasado bastante truculento y asociado también a, como es del siglo XVIII, pues asociado a la esclavitud. Pues según las leyendas, la plantación, lo que es el edificio, fue construido encima de un cementerio indio, por lo que es imposible no recordar la novela de Stephen King de Cementerio de Animales, ¿verdad?, de los años 80. Entonces, pues según las leyendas populares de este lugar, pues hubo hasta 10 asesinatos en esta casa. Varios ocupantes e hijos del dueño murieron allí, ya fuese por enfermedad o también por asesinatos. Y el recuerdo que el más conocido fue el asesinato del abogado de la familia, que iba mucho, obviamente, por esta casa. Se llamaba William Winter y le disparó un desconocido, pero no murió del disparo, sino que al dispararle se tambaleó y acabó cayendo por las escaleras. Y bueno, fue un poco... por las escaleras de la mansión fueron el escenario de su muerte. Entonces, claro, en esta plantación pues es muy habitual el tener relatos de apariciones, de gente caminando por la casa, cruzando los jardines, todo muy, muy espeluznante, ¿no? Pues este sería mi número 3. ¿Y cuál sería el 2? El número 2, pues yo creo que probablemente sería Helltown. Ajá. Sí, es un pueblo, lo llaman el pueblo del infierno. Sí. Está también en Estados Unidos. ¡Qué bonito! Y Helltown. Sí, sí. Lo que le ocurrió a este pueblo era un pueblo normal, pero sufrió un desalojo masivo de ciudadanos, porque el gobierno decidió que esta zona, la que estaban sus casas, pues iban a ser derribadas para crear un parque nacional. Pero este plan nunca llegó a materializarse. ¿Y qué pasó? Claro, todo el mundo miró y las casas se quedaron vacías y permanecieron así mucho tiempo, por lo que las leyendas empezaron a proliferar. Y claro, Helltown, este pueblo, está en un paisaje muy oscuro, con mucho bosque. Y claro, pusieron muchos carteles de prohibido el paso, no acercarse a esta zona. Entonces, las historias de viajeros que se adentraban en estos caminos y que no volvían jamás, pues se proliferaron muchísimo y ya empezaron a hablar de que había monstruos patrullando los bosques, mutantes causados por un presunto derrame químico, que ciertamente se confirmó posteriormente que nunca tuvo lugar, porque decían que estaba en el lago del lugar una serpiente increíblemente grande. Obviamente, pues todo esto forma parte de las leyendas, ¿no? Entonces, Helltown pues es un lugar oscuro donde se dice que acechan fantasmas, e incluso la propia iglesia del pueblo, que obviamente pues también quedó abandonada, queda señalada por muchas historias como un lugar de celebración, incluso de misas negras. ¿Y el sitio más terrorífico, el más extraño, el que más miedo nos puede dar, además de la Casa Blanca, por supuesto? Claro, que después de lo que acabas de comentar, ya el número uno, no sé yo, ya no sé qué nos espera. Sí, sí. Hombre, yo creo que en el número uno tiene que ir sí o sí un sanatorio. Sí, claro. Pues el sanatorio de Waverly Hills, por ejemplo, aunque hay muchos. Pero este hospital, que se inauguró en 1910 pues como un centro de tratamiento para pacientes de lo que se llamaba la gran plaga blanca, que es lo que conocemos como tuberculosis, ¿no?, la enfermedad causada por la carencia crónica de alimentos, pues el edificio de por sí es bastante llamativo, puesto que tiene como alas de murciélago y está situado en el límite de Louisville, en Estados Unidos. Entonces, el hospital acogió a una gran cantidad de enfermos de tuberculosis, pero miles de ellos. Entonces, durante el siglo XX, la epidemia de tuberculosis asoló completamente este país y alrededor de 8.000 personas murieron en este sanatorio de Waverly Hills durante un periodo de aproximadamente 50 años. Entonces, fueron muchas décadas de sufrimiento en un hospital en el que se dice que hay muchos que se escuchaban muchos cuchicheos, sombras, leyendas de voces de niños que cantan, puertas que crujen y que donde aún se escuchan gritos de dolor de la gran cantidad de pacientes que murieron en sus pasillos en este sanatorio. Me parece que hablando de estos sitios has asustado un poquito al perro, ¿no? Sí. Que nos encanta oírlo, ¿eh? Sí, parece que también le da miedo. Sí, sí, sí. Y se ha puesto a ladrar y a protestar. No hables de eso, no hables de eso. Es el efecto Waverly Hills. Sí, completamente. Sara Romero, de Muy Interesante, de la revista Muy Interesante, de la versión digital. Hemos hablado con ella de algunos de esos sitios más terroríficos del mundo. Sara, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por repasar estos lugares en nuestra compañía. Gracias. A vosotros. Un abrazo. Que tengas noches terroríficas. Adiós. chao. Programa queda hasta las 4, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Entre 1 de la madrugada y 4, La Rosa de los Vientos, todavía queda programa, queda Carabé, queda todavía también, vamos a contar algo del mundo del cine, de la actualidad del mundo del cine, la película que nos comenta y la crítica de esta noche, el comentario de José Manuel Escribano en su callejón es Adán, y tenemos también Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo. Pero antes, lo que tenemos en Onda Cero es las noticias, la información, ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Queda todavía, insistimos, casi 60 minutos por delante con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, última hora de La Rosa de los Vientos. Esta noche vamos a hablar en la cara B del consumismo. Consumismo en la cara B con nuestra invitada muy especial esta noche, Ana Isabel Gutiérrez Salegui. También vamos a tener a José Manuel Escribano en su callejón y, por supuesto, Señales del Fin del Mundo, como no, con Javier Sevillano. Pero antes, últimos datos, resolvemos el concurso de esta noche. Sabemos quién era el personaje oculto. Últimos datos, el ganador que es, últimos datos, ¿quién era el personaje oculto, Silvia Casasola? Pues mira, como anunciamos al principio del programa, los tres artistas sufrieron penurias y frustraciones al ver que su talento no era reconocido a pesar de su prolija y personal obra. Por ejemplo, Eris Toulouse-Lautrec pues tenía las necesidades económicas cubiertas gracias a que sus padres eran nobles. No obstante, sus demonios interiores, la sífilis contagiada por sus amadas prostitutas y la gran cantidad de alcohol a lo largo de su vida terminaron provocándole graves secuelas físicas y mentales, falleciendo a los 37 años. Y después su obra se haría inmortal. Igualmente, Domenikos Theotokopoulos, más conocido como El Greco, lo pasó mal. Cierto es que le consideraban en su época un buen pintor, pero ni en Grecia ni en Italia sobresalía con otros grandes de su época. No fue hasta que llegó a España que le comenzaron a considerar uno de los grandes pintores del momento. Y aún así, el rey español Felipe II desestimó nombrarle pintor de la corte. Después de fallecer a los 72 años, se le consideró durante bastante tiempo un pintor marginal. En cambio, ahora está considerado uno de los artistas más grandes de la civilización occidental. Por tanto, nuestro protagonista no es ni el Greco ni Toulouse-Lautrec. Nuestro protagonista es el atormentado pintor, el loco del pelo rojo. Para llegar a ser algo como pintor he de romper el muro que se interpone entre lo que siento y lo que soy capaz de expresar. Así es. Bueno, pues resulta que diferentes investigaciones llegaron a la conclusión que Vincent Van Gogh sufría epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad neurológica crónica que le causó convulsiones a lo largo de su vida. Y a este respecto, un estudio súper reciente llevado a cabo en los Países Bajos por psiquiatras y neurólogos ahonda más en el tema y señala que la bebida y también la abstinencia de esta y la malnutrición acentuaron los trastornos mentales que sufrió el pintor. Todo esto, como sabéis, terminó minando su mente, provocando depresiones y accesos de ira. Y tanta fue que al final, al verse impotente y sin solución, decidió suicidarse. Y por cierto, el cuadro que dejó inacabado antes de pegarse un tiro es el conocido como Raíces de Árbol, cuadro que dibujó aquel fatídico 27 de julio de 1890 y que ahora se ha descubierto que lo pintó a 150 metros de Auvers-Abou, la posada de Auvers-sur-Oise, donde Van Gogh se quedó los últimos 70 días de su vida. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Es Maite Ugalde Martínez, que participó en Twitter con @mumuga11. Enhorabuena, Mumuga. Así que ya sabes, Maite, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle que seguro que te gusta del programa. Las 3 y 10, ahí continuamos. Can I get you maybe even 3 of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through. Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. La cara B. Decía Eduardo Punset, a la sociedad le interesa que usted se consuma y que piense que el consumir le hace feliz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos. Y es que nos han hecho creer que consumir es felicidad. Las suelas gastadas, las manos. Y somos felices, o nos quieren hacer creer eso, somos felices cuando gastamos. Pero no saben que somos infelices cuando no podemos gastar. Hay un día en el que nos metemos en una espiral, la de la vida, la de no poder tener todo lo que nos venden, la de no poder hacer frente a todos los pagos. Y no tener para gastar nos hace infelices. El consumismo es uno de los signos de este mundo. Desde siempre ha existido, pero especialmente desde 1920. Entonces ese año se dio un giro de tuerca inmenso, tremendo. Ese año hubo superproducción y había que vender esa producción. Y se generaron una serie de ideas, una serie de conceptos a través de la publicidad para vender eso. Y desde entonces los fundamentos del consumismo son prácticamente los mismos. Un siglo cumple ya. Y hemos llegado a un punto que no se puede tolerar. Decía Eduardo Galeano, la cultura del consumo ha hecho de la sociedad, de la soledad, el más lucrativo de los mercados. Y tenemos con nosotros a una psicóloga, estudiosa e investigadora, autora de libros como Consume y Calla. Con ella estamos y con ella hablamos, con Ana Isabel, la periodista, la investigadora, Ana Isabel Gutiérrez de Sálegui. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Ana Isabel, ¿qué hace el consumo? ¿La sociedad hace el consumo o el consumo la sociedad? La sociedad hace el consumo. Si nos fijamos en las sociedades nómadas, realmente su capacidad de consumo o su estilo de consumo es muy utilitarista, muy encaminado solamente a lo que necesitan y a lo que pueden transportar. Las cosas superfluas no pueden ser llevadas. Entonces, en el momento en que las sociedades se convierten en sociedades sedentarias, en ese momento en que se comienza la agricultura, la ganadería, es cuando aparece el consumo. Y a partir de ahí comienza el consumo de cosas superfluas, el consumo de cosas para embellecer, el consumo de cosas y por supuesto los mercaderes de cosas ya no necesarias, no mercaderes de alimentos, no mercaderes de cosas fundamentales como la sal, sino de todo tipo de cosas para hacer más cómodos los entornos en los que habitábamos. En todo este tiempo se ha consumido de una forma diferente. ¿Tú crees que ha cambiado el consumo de la gente? ¿Que el consumo ha sido importante incluso en la toma de decisiones de las restricciones y de las cosas que se iban a hacer? ¿El consumo ha sido relevante en todo lo que está pasando en el mundo? Lo que se ha traslucido es que, evidentemente, el consumo a veces tenía cosas irracionales detrás, como por ejemplo el gran boom del papel higiénico, que se dio en España especialmente, en otros países decían que no había, y es verdad que la gente, se han visto mucho las tendencias de consumo, lo que la gente en un primer momento consideraba fundamental. Entonces, sirve mucho para hacer un poco un perfil de que en una situación así, ¿qué es lo que intenta acaparar la gente? Y luego es verdad que, por ejemplo, sabes que el consumo está en estos momentos un poco en manos políticas, porque, por ejemplo, en otros países han limitado la venta de objetos que no sean alimenticios en las grandes superficies, con el objetivo de que esos otros objetos se compren en el pequeño comercio. En estos momentos el consumo, estamos en un momento muy extraño, dado que el consumo es una gran parte de la economía. Tu libro se titulaba Consume y calla. ¿Tiene que ver el consumo con el silencio de las personas, con que protestemos menos cuanto más consumo hacemos, o el consumo que ellos quieren? La historia tenía que ver con que había muchas cosas en el consumo que eran directamente vulneraciones a la ley, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos unas normativas que regulan, pues, que se venda bajo determinadas premisas, ¿no? Y que no se estaban denunciando, por lo menos en nuestro país, o no se estaban castigando, como contempla la normativa, como por ejemplo aquellas alegaciones de salud relacionadas con alimentos o en cosméticos que se vendían casi como fármacos, o el hecho de que fuera un profesional vestido con una bata blanca y un audífono, estetoscopio al cuello, lo cual te da a pensar que evidentemente tienes delante a un sanitario, y eso está prohibido que los profesionales sanitarios hagan publicidad, ¿no? Entonces todo eso era como, da igual, la historia es que la gente consuma, porque el consumo, en el momento en que mueve la economía, es un motor de dinero, ¿no? Pero claro, no podemos permitir que los gobiernos permitan ese consumo, si ese consumo puede llevar aparejados complicaciones de salud, ¿no? Que es lo que nos pasa, pues, en el caso de determinadas alegaciones, o por ejemplo compuestos vitamínicos, ¿no? Que en algunos casos no se avisaba de la posibilidad de que si tú te excedes de vitaminas puedas tener un problema. Tenemos hipervitaminosis también, ¿no? O que no se avisara que determinadas cosas como los laxantes, bueno, pues te pueden provocar una baja de potasio y llevarte a una parada cardíaca si tienes un exceso de consumo, ¿no? O provocarte problemas a nivel del intestino, ¿no? Todo eso es lo que no se puede consentir. Pero aquí era calla, tú consume. Y realmente era plantearse cuál era la prioridad de los gobiernos, ¿no? Sí, la salud y el bienestar de sus ciudadanos, o la salud y el bienestar económico de las empresas. Ese equilibrio es complicadísimo, y ha sido seguramente lo que ha movido al mundo en estos seis, siete meses, desde que empezó a esto hasta que acabe. Va a ser así, esa lucha, ese equilibrio entre la sanidad, la salud financiera y la física. Sí, bueno, no deja de ser una toma de decisiones muy difíciles. O sea, yo entiendo que es un momento en el que tienes que tomar o dar unas pautas planteándote cómo garantizar a la vez la salud y el hambre. Cómo garantizar a la vez que la gente pueda trabajar, pueda ganar dinero, pueda consumir, aunque sea por lo menos los alimentos necesarios, la calefacción, las cosas básicas, ¿no? Pero es verdad que esos trabajos nos están llevando a un entorno de relaciones sociales que ponen en riesgo la salud, dado que los contagios son en un entorno social. Las decisiones están siendo muy difíciles. O sea, me parece que en todos los países están repitiendo las mismas, pues los mismos debates o las mismas decisiones salomónicas de qué hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y van sacrificando un poco a medida que va subiendo y bajando el ritmo de contagios. Pero es verdad que, bueno, pues tenemos que intentar, por un lado, los gobiernos deben garantizar que están haciendo todo lo que pueden y nosotros intentar esa responsabilidad personal y hacer todo lo posible por no contagiarnos. Hay una cosa, a propósito de lo que se ha mencionado, una cosa que me llamó la atención, es que habían subido mucho los alimentos en los supermercados, habían subido el precio mucho más que los otros, aquellos que suponemos que tienen ciertas vitaminas. Parece que la alimentación y las vitaminas, los alimentos que son, digamos, que buenos, ¿no?, han subido más por una creencia. Las creencias determinan mucho nuestro consumo. Por una creencia alimentada por la publicidad, no, claro, olvidemos, sí, que la exacto. publicidad es pues el heraldo del consumo, ¿no? En las vitaminas, por ejemplo, que se venden como algo maravilloso, como aporte para el cuerpo, como soporte del sistema inmunológico, todas esas mismas vitaminas las vas a poder encontrar en los alimentos más comunes y humildes, en un plátano, en una naranja, en unas sardinas. O sea, realmente los suplementos vitamínicos no son necesarios si se hace una alimentación normal, entendiendo normal por el tipo de comida que se hacía antiguamente. No comida rápida, quiero decir, no comida precocinada o comida procesada, sino comida, bueno, pues unas sardinas, un pollo, unas lentejas o una ensalada. Si tú comes con normalidad, no vas a tener ningún tipo de carencia vitamínica. ¿Qué hay de cierto, en tu opinión, en esa cosa que creemos es de que lo barato es malo y lo caro es bueno? ¿Es así en alimentos y en cosmética? Es una mezcla entre publicidad y esnobismo también, porque en la alimentación también hay esnobismo. No olvidemos que las ostras eran comida de pobres. Uh-huh. No olvidemos que alimentos que mientras se consideraban de pobres no se valoraban. En el momento que se incrementa su precio es cuando se empieza a valorar, ¿no? Y parece que aquellas cosas que se venden con epígrafes o con epítetos de tipo natural, ecológico, exótico, bueno, pues automáticamente se les incrementa el precio, cuando no por ser más de lugares más lejanos va a ser mejor. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco absurdo, sal del Himalaya. La sal del Himalaya tiene un precio que no es el mismo que la sal marina de toda la vida. Y sin embargo, la sal marina de toda la vida tiene posiblemente más yodo y mejores propiedades que la sal del Himalaya. Entonces, muchas veces hay un esnobismo, un pijerío asociado a la alimentación. Y no por pagar más en la cesta de la compra, comes mejor. O sea, realmente, comer bien tiene unas pautas muy muy básicas y muy fáciles. O sea, poca carne, más pescado que carne, mucha legumbre, mucha verdura y mucha fruta. No hay ningún otro secreto. No sé, como psicóloga, ¿qué nos puedes decir ante esto? Que a mí me da la sensación que estamos viviendo. Estamos viviendo una época en donde el contacto social, del tipo que sea, parece que es malo, que nos ponemos en riesgo y parece que es benéfico estar aislados. ¿Eso tiene unas consecuencias sobre la salud mental? Sí, tiene muchas consecuencias, de hecho, porque el ser humano es una especie altricial. Una especie altricial significa que nosotros somos unos animales para vivir en comunidad. Nuestra supervivencia, además, está bastante comprometida en la naturaleza si estuviéramos solos. Somos un grupo, nuestras fuerzas están en el grupo. Pero además es que tenemos necesidades emocionales y afectivas relacionadas con nuestro contacto social. Y hablo de contacto social no solo de hablar. Hablar nos es fundamental, desahogarnos, escuchar, ese intercambio de palabras, el lenguaje es lo que caracteriza al ser humano. Más allá de eso, es que nuestro cuerpo tiene necesidad de contacto físico, de abrazos, de besos. Hace ya casi 30 años o más, cuando empezó la epidemia del VIH y no se conocía todavía muy bien las vías de transmisión, una de las consecuencias era que nadie tocaba a los enfermos de VIH. Y se descubrió que había una patología, se había descubierto ya con el trastorno del vínculo en niños, que era el hambre de piel. Las personas que no eran acariciadas, que no eran tocadas, empezaban a ver cómo se deterioraba su sistema inmunológico. Adicionalmente, en las grandes ciudades, pues como Madrid, Barcelona, Valencia, hay un gran porcentaje de población que vive sola. Estamos hablando de casi 2 millones de españoles que viven solos y a los cuales su aporte afectivo, su soporte afectivo, estaba pues eso, en salir a ver a los amigos, en quedar en el centro de jubilados a jugar una partida, en abrazar a unos compañeros, y esa gente se vio encerrada en casa, o nos hemos visto, porque yo también vivo sola, nos hemos visto encerrados en casa sin poder tener esa pues esa carga de afectividad, de relaciones sociales, que se han suplido con el sucedáneo que son pues las videollamadas, pero que no es suficiente. Entonces, la inmensa mayoría... Contacto sí, pero de lejos, y a través de una pantalla, ¿no? Pero es un contacto, es un sucedáneo malo. A ver, puede alimentar un poquito, pero no es suficiente para lo que necesitamos. Y lo que empezamos a ver desde el principio de la pandemia, todos los psicólogos, todos los que estamos haciendo labores asistenciales, fueron trastornos de sueño, niveles de ansiedad elevado, esa sensación de presión en el pecho y nudo en la garganta y que te asomaban las lágrimas con cierta facilidad, gente que directamente tenía crisis de ansiedad, alteraciones del apetito. Empezamos a ver pues los síntomas de los trastornos de ansiedad y de los trastornos del estado de ánimo. A día de hoy, que llevamos 7 meses de pandemia, cada vez estamos viendo más cosas relacionadas con esos trastornos del estado de ánimo, muchos duelos complicados por lo difíciles que han sido las elaboraciones de las pérdidas, de las muertes que hemos tenido, y mucho estrés postraumático también relacionado con trabajadores que han atendido a personas enfermas de COVID, trabajadores que han atendido a fallecidos por COVID, como son la gente de las funerarias, y personas que han sufrido el COVID y han entrado en UCI y han creído que iban a morir. Entonces, vamos a tener una gran oleada de enfermos de salud mental afectados, o sea, no infectados, afectados e infectados por COVID. Tú eres una gran estudiosa, ayudas mucho con el tema de la violencia de género, y yo me he preguntado en muchas ocasiones desde fuera, ¿no?, que tiene que ser terrible para las mujeres que tienen que convivir y tienen que encerrarse con su agresor. Tiene que ser muy duro para ellas. Sí, y además desde un primer momento es verdad que mucha gente que trabajábamos en esto, nos preocupamos mucho por la situación que se nos pintaba delante, es decir, espera, confinamiento y hay muchas mujeres en esta situación. Y de pronto se vio cómo parecía que las mujeres, viendo que no podían salir, que no podían escapar, habían bajado todo lo posible el perfil. También es verdad que determinadas circunstancias, como el hecho de que ellas no pudieran salir, inhibían las celotipias o los celos de sus parejas. Y bueno, parece que ha habido menos casos de agresiones por violencia de género durante el confinamiento que tras el desconfinamiento. Pero sin embargo, lo que sí parece que se ha elevado son los casos de abusos sexuales intrafamiliares. Jolines, la verdad es que tiene que ser terrible, ¿no? Estar encerrado con la persona con la que te agrede, con la que, en este caso, te viola, en cierto modo. Es sí. Eso, ¿no? Sí, sí, sí, son realidades terribles y además en las cuales pues había muchas dificultades a la hora de pedir ayuda, porque es verdad que se abrieron todo tipo de canales para pedir ayuda por teléfono, pero para eso tienes que tener acceso a un teléfono y que no te vea la persona, ¿no? Y es bastante difícil en situaciones en las cuales estás en un piso pequeño o en una situación en la que hay mucha gente alrededor. Siguiendo tu Twitter, que lo hacemos, vemos la fotografía que está al comienzo, es importantísima porque es una fotografía que hace honor a una de las cosas importantes que tú haces, es la labor social, la labor de ayuda a los necesitados en este caso muy necesitados en África. Sí, y además voy a aprovechar que me das la oportunidad de hablar de ello para contaros. Nosotros somos una asociación AYEPU que la fundamos hace muy poquitos años. Todos somos sanitarios. Tenemos algunos no sanitarios que trabajan con nosotros y vienen con nosotros, pero nuestra labor es enseñar. Fundamentalmente es verdad que vamos allí, atendemos asistencialmente a personas, sobre todo grandes quemados, personas con múltiples problemas de salud, pero nuestra labor fundamental es enseñar a los sanitarios de allí para que no tengan que depender de nosotros. Claro. Intentar cambiar el modelo del brujo blanco que va y cura por el modelo capacitador, por cooperación al desarrollo. Y ahora justo esta semana hemos preparado una carrera virtual para gente que nos quiera ayudar. Cuesta 7 euros la inscripción y puedes correr en tu casa aunque estés confinado, y es para intentar ayudarnos a continuar con nuestro proyecto, dado que en África tenemos en este momento la epidemia silenciosa, se están dando casos, pero no sabemos cuántos ni cómo. Hay que pensar que en África la capacidad para hacer pruebas va a ser mucho menor, tenemos muchas enfermedades que cohabitan, además la esperanza de vida es muy baja, a lo mejor hay casos, pero son muy jóvenes, pero se están confundiendo con malaria o con otras patologías. No sabemos lo que está pasando en África y nos vamos a encontrar con que sí va a haber una emergencia por hambre, una emergencia nutricional relacionada con que se ha confinado a la gente en países africanos, y allí la economía y la alimentación se basan en tu huerto, en poder ir al huerto, en poder comerciar las cosas que obtienes de tu huerto. Entonces nos vamos a encontrar una emergencia humanitaria tras el COVID. Ana Isabel Gutiérrez Salegui, ese es el Twitter, el perfil que tenemos que buscar para conocer toda esa labor y todo lo que estás haciendo en este momento, en esa labor social importantísima, y estás en todos los medios. La verdad que ha sido una sorpresa, porque es verdad que siempre me he movido mucho en tema de violencia de género, pero mi labor estaba más en la consulta, en la universidad, yo imparto clases en distintas universidades, en mi labor como forense, pero me empezaron a llamar de un programa, luego otro, y cuando empezó el confinamiento me llamaron de Liar la Pardo, empecé una semana y parece que sigo ahí todas las semanas, y yo estoy encantada porque la gente, yo creo que ha sido importante tener personas que transmitieran desde el conocimiento, ¿no? María Sáenz del Colegio de Médicos estaba conmigo y nuestra premisa era transmitir siempre cualquier pauta relacionada con la pandemia desde los conocimientos, olvidándonos de cualquier lectura política. Y la verdad que estoy muy contenta con la labor. Y nosotros contentos de lo que cuentas, contentos de lo que explicas. En unas horas, Liar la Pardo, y te seguimos, vemos todas tus intervenciones y seguimos sobre todo esa acción solidaria muy importante en estos tiempos. Si es difícil la vida para nosotros en el primer mundo, imaginemos que es la vida para otros en el tercer mundo. Mucho más difícil, ¿no? Bruno, déjame decir, por si queréis ver nuestra labor, nuestra asociación se llama AYEPU, Ayuda entre Pueblos, y os animo a que os asoméis a ver lo que estamos haciendo y sobre todo a conocer un modelo de intervención distinto, mucho más integrador y mucho más capacitador. AYEPU, ese se llama la asociación, la labor social que estáis haciendo en unos días, una carrera solidaria. La solidaridad es importante en estos tiempos en los que estamos, unos tiempos difíciles para nosotros en primer mundo. Solamente hace falta imaginar un poquito lo difícil que tienen que ser estos tiempos en el tercer mundo. Ana Isabel, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Que es balloñan, es una nota. Ideas para hacernos consumidores, para que compramos, ideas en definitiva para hacernos planos, ideas para que nos creamos que tanto tenemos, tanto valemos. Y ya no valemos, nos miden por el tamaño de la cartera. Decía el gran Erik Fromm, toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. Pero a uno les hace ricos y a otro les hace infelices. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, El Callejón, El Mundo del Cine, del séptimo arte. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como siempre, lo tenemos más que decir. Estamos pendientes de la taquilla y sabemos que el cine está pasando un momento complicado y tenemos que hacer un llamamiento a que el cine es seguro y que se están tomando todas las medidas y la gente que trabaja en los cines, en las salas, está haciéndolo lo mejor que puede. En efecto, Bruno, es que es así. Realmente en las salas de cine se está... pues seguro, se está seguro. Se va con mascarilla, se respeta la distancia, no se venden todas las entradas, ni muchísimo menos. Nunca hay gente alrededor de tu propia localidad. Se utilizan los geles, se desinfecta, en fin. No hay contagios en el cine, esa es la verdad. No ha habido contagios en el cine y la verdad es que las salas son sitios seguros. Ahí donde todavía les dejan poner cine, la oportunidad es ir a ver el cine en el cine, como siempre se ha debido hacer. Vamos a ella, que tiene mucho que ver con este asunto, con la actualidad. Actualidad que tiene que ver con las ayudas al mundo del cine, con las ayudas, en definitiva, al mundo de la cultura. Pues es verdad, porque parece que el gobierno entró un poquito tarde en esta idea de que había que ayudar a la cultura, pero poco a poco la cosa se va solucionando. Mira, hay un decreto ya, decreto del 5 de mayo, y la resolución del Instituto de las Ciencias Audiovisuales, del Ministerio, se han concedido ya las ayudas extraordinarias directas por una vez, es lo acertado, para titulares de salas de exhibición. Ahora sí se va a poder decir eso de subvencionados, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Que en los últimos 20 años se ha dicho y era mentira. Ahora va a ser verdad y que alguien diga que no hace falta. Pues sí, verdaderamente. Fíjate, han sido 236 solicitudes de las salas de cine, de los exhibidores, ¿no? Y se han concedido pues a 251, es decir, prácticamente todas, alguna habría que no cumplía las condiciones, ¿no? 10.234.000 euros de los 13.200 presupuestados, o podría haber gastado todos ya, digo yo, pero en fin, no está mal. Dinero destinado a sufragar los gastos por las medidas sanitarias, precisamente, de prevención y también por la reapertura de las salas, porque lógicamente han estado, como todos sabemos, mucho tiempo cerradas, ¿no? De manera que es un respaldo, por fin, del gobierno, del Ministerio a la de Cultura frente a la pandemia. También hay, el mismo decreto, ayudas para la organización de festivales con 62 beneficiarios, desde toda la vida que hay muchos festivales de cine en España, y ayudas a la distribución, el otro gran sector que falta también, por 3.5 millones de euros. Falta la resolución de las ayudas a la producción de largometrajes, a los que se van a destinar pues 40 millones más 12, 52 millones en total, y 1 millón de euros dedicado a la producción de cortometrajes. Por otro lado, la nueva ley del audiovisual que se está preparando y que también parece que el gobierno empieza ya a tener un poquito ya de prisa, va a obligar a las plataformas, a Netflix, a HBO, también a Amazon Prime, a invertir el 5% de su presupuesto en cine europeo, en este caso en cine español, pues como mandan las directivas europeas, todas las televisiones privadas están obligadas a invertir este 5% en nuestro cine. Sabemos de sobra que A3Media, que Telecinco Cinema, en fin, invierten, por supuesto, en películas para el cine español, pero también las plataformas de pago van a tener, a partir de que se promulgue esta ley, esta obligación. Netflix, HBO, Amazon, bueno, todas estas, ¿no? El 5%, que son unos cuantos millones de ayudas a nuestro cine. La verdad es que es una inyección importante y además muy necesaria, Bruno. Si hablamos de las salas de cine que van a recibir esta, yo creo que pequeña ayuda y necesaria además, hay que decir una vez más cómo está el tema. Bruno, ha vuelto a caer la taquilla de tal manera que este fin de semana pasado se hicieron los cines la décima parte que el mismo fin de semana del año 19. 12 millones de euros se recaudó en el año 19, en este mismo fin de semana de noviembre, y 1,2 millones que es una taquilla para todos los cines que están abiertos en España, verdaderamente ridícula. La cosa está francamente mal. El año pasado había muchas películas que han recaudado. Ella sola, esas películas sola. En un fin de semana, lo mismo que en todo un mes, todas las películas ahora. Efectivamente, hombre, sí. Los 12 millones de este fin de semana del 19 fue una taquilla realmente importante. Pero haber caído hasta la décima parte, verdaderamente es penoso. Y la verdad es que, mira, están mirando la cartelera por encima, solamente de cine español, hay realmente tantas películas interesantes, de los recientes estrenos, por no hablar de las que llevan ya una temporada, pues está Aquelarre, la película de Pablo Agüero, están los documentales de Unamuno y de Galdós, está Lua Vermella, esa película gallega realmente extraordinaria, Enjambre, la película vasca de Mireia Gabilondo, una especie de comedia desaforada, ¿no? Incluso dos películas sobre la pareja, el matrimonio, el amor y el sexo, películas que tienen más de un nexo en común, Sentimental, la película de Sesgay, que veremos prontito, dentro de un momentito, ya en el Super 10, y un thriller de emociones con orgía incluida, que se llama Estado Impuro, la película de Arturo Prince, una arriesgada producción con Argentina, que fue seleccionada en el Marché du Film de Cannes, y que está en nuestra cartelera, películas españolas y coproducidas, que la verdad es que podemos ir a ver con toda tranquilidad, porque en las salas está seguro, y con toda la afición, porque son películas realmente interesantes. Película de la semana, película que vamos a comentar, película que va a ser la crítica, vamos a hacerla, ojo, con M, Adán con M. ¿Piensas pasar la noche delante de mi casa? No, buscaré un sitio donde dormir. ¿Sabes si a tu bebé le gustan las albóndigas? No lo sé. Dejaré que te quedes aquí 2 o 3 días y después vuelves a tu casa. ¿O vas a buscar al que te preñó? No es lo que crees. No quiero saber nada. He hecho más racista. Adán, así se titula la película que comentamos esta noche con José Manuel Escribano. Adán, ¿qué tenemos que decir de ella? Pues que es una película de Mariam Touzani, producida por Nabila Yurch, el guion es de la directora, de Mariam Touzani, y las protagonistas son Lubna Azabal, Nisrin Erradi y Duay Belkuda. Esta directora, Mariam Touzani, nació en Tánger hace 40 años, bueno, se fue a estudiar periodismo a Londres y luego volvió a su tierra, a Marruecos, para ejercer la profesión también, además como crítica de cine. Ha escrito y dirigido 2 cortos en 2012 y 2015 y Adam es su primer largometraje, que obtuvo un importante reconocimiento, recordemos, en la sección de Una cierta mirada de Cannes, y además fue seleccionada por Marruecos para competir por el Oscar a la película extranjera el año pasado. Se lo llevó Parásitos, porque se lo llevó todo, pero ahí estuvo Adam compitiendo. Bueno, Adam es una película, como digo, marroquí, muy marroquí, es casi costumbrista en algunos aspectos, y habla de las mujeres y sus afanes, léase las injusticias y el machismo. Habla del mundo femenino en aquel país, ¿no? Y sin embargo, su historia es universal, trascendente. La protagonista, la primera, es Samia, una joven que con un avanzado embarazo busca trabajo y alojamiento por las calles de una ciudad, que puede ser Tánger, puede ser Casablanca, una ciudad tan bulliciosa como indiferente. Una tras otra, claro, todas las puertas se le cierran y va cayendo el día y Samia está agotada. Hasta que llega a casa de Abla, la segunda protagonista, que es una mujer madura y fuerte, que trata de sacar adelante ella sola su negocio de repostería y abarda a su hija de 8 años. Ya tiene bastante con esas tareas, así que no está dispuesta a soportar ni una carga más, y mucho menos a soportar a una desconocida, embarazada y evidentemente pobre, casi una mendiga. Pero cuando Samia se derrumba delante de su misma puerta, pues no puede evitar dejarla pasar la noche en su casa, solo una noche y después la echa. Bueno, Abla es fuerte y decidida, también es seca, antipática más bien. El dolor preside su vida desde que enviudó, y su existencia apenas se asoma fuera de las paredes de su vivienda. Tutela con firmeza a su pequeña y trabaja sin cesar en las tareas domésticas y la elaboración de sus panes y sus dulces. Su ventana es también el mostrador de la tienda, así es que no tiene ni que pisar la calle. Samia, por el contrario, es dulce y sensible, cobarda, conecta a primera vista. Cuando además se muestra como una consumada repostera, Habla se compadece ligeramente y le permite quedarse unos días más. Bueno, como ya digo, esta es una película marroquí, sin enormes campañas publicitarias, sin el apoyo de las grandes distribuidoras, pero sí con el de las que de verdad aman y se pelean por el cine, y sin ocupar cientos de salas en un estrello mediático. Pero yo creo que el deber de la crítica independiente y profesional, y subrayo estas cuestiones, porque creo que en definitiva somos un servicio público, el deber nuestro es llevar al conocimiento general estas obras de cinematografías periféricas y minoritarias, sean iraníes, sean gallegas, pero que contienen más cine que muchas de las que traen las grandes corrientes de producción. Todavía está en la cartelera de la que hablaba hace un momento, por ejemplo, El artista anónimo, otra película pequeña, esta es finlandesa, que deslumbra por su capacidad poética y por sus hallazgos. Entre otros, muestra la metáfora cinematográfica más brillante que he visto en los últimos años. Y Adam es otro ejemplo capital, otro desafío a la inteligencia y a la sensibilidad del espectador. Dos personajes, tres. Una casa, poco más que cuatro paredes, una ciudad y sus habitantes retratados en cuatro trazos de extrema sabiduría. Todo en un guión de pulso delicado y emoción creciente, con un latido que bombea en los momentos precisos. La canción que arrasa los recuerdos y las emociones de Habla, que es una maravillosa alumna Zabal, una actriz portentosa, y también la secuencia final que protagonizan Samia y su bebé. Esos instantes ni siquiera ya son cine, porque son pura realidad. Es lo que sucede cuando la pantalla deja de ser lienzo blanco y opaco para convertirse en cristal transparente por el que atraviesa la vida. Y sentados allí delante, pasamos de ser espectadores a ser parte de la historia, de esa realidad que nos regala vivencias, conocimiento, nuevos mundos y nuevas gentes con un aliento, una sorpresa, una caricia o un puñetazo, que todo puede pasar. Películas buenas, muy buenas, pero José Manuel, no tienen que ser superproducciones. Y aquí nos cuentas algunas de ellas. El arte, la poesía, no sabe o no necesita el dinero para expresarse. La gran producción. Así, y ahí están, ¿no? Ahí están. Estas películas, ya digo, vietnamitas, coreanas, marroquíes, películas realmente importantísimas, porque son la vida, porque son películas en las que el espectador aprende. Salimos del cine siendo más personas, Bruno. Eso es lo interesante. Y por eso en esta lista, que vamos a continuación con el Super 10, está la crítica, la calidad, la taquilla, pero también el arte. Es importante en todo esto. La calidad, lo que cuenta. Ahí no importa lo que se recauda, ahí importa lo que significa la película, El Super 10. Y ese es uno de los factores que está en juego en esta lista. José Manuel, en el puesto número 10 de esta semana. Pues Verano del 85 repite posición en su segunda semana, la película de François Ozon, una película sorprendente, con un par de personajes maravillosos. Félix Lefebvre, Benjamin Wassen son los protagonistas, un par de chavales espectaculares, una película interesantísima. En el puesto 9... pues está Trolls, la gira mundial de estos muñecos de animación que ha dirigido Walt Dorn, segunda semana y ha bajado dos puestecitos. ¿En el 8? Pues esta película española realmente curiosa, diferente, interesante, Lua Vermella, Luna Roja de Lois Patiño, con Rubio de Camille de protagonista, dos semanas en la lista, las dos en esta posición. No es por tirar a casa, pero está en un momento muy dulce y muy importante y muy bueno el cine gallego. Verdaderamente que sí, los gallegos demuestran ser unos artistas, además diferentes, que es lo mejor que puede traer un cine, como yo decía antes, periférico, el cine gallego, nada menos. En el 7. En el 7, Corpus Christi, la película polaca de Jan Komasa, cuatro semanas en la lista, en esta ocasión ha bajado del 3 al 7. Yo creo que se recuperará. En el 6. Bueno, pues otra película de las que hablaba hace un momentito, Sentimental, esta comedia ácida sobre el matrimonio, sobre el amor y el sexo, de Cés Gay, con Javier Cámara de protagonista y algunos más que pasaban por allí. Primera semana en la lista, entrando directamente desde el puesto 18. En el puesto 5. Pues en el 5 está Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre, una película dramática, pero una película realmente importante. Elisa Hittman es la directora, Sidney Flanagan, Talia Ryder, las protagonistas. Dos semanas en la lista, ha subido un puesto. Seguimos subiendo, puesto número 4. Pues Falling, de Viggo Mortensen, que se ha recuperado, nueve semanas en la lista. Viggo Mortensen y Lars Henriksen de protagonistas, una película dura pero muy interesante. La verdad es que está, bueno, no sé si atreverme a llevarle segunda vida de Falling, pero la verdad es que entró, llegó muy alto, se fue, bajó, sí, un poquito y ahora vuelve a subir. Es verdad, ha vuelto a subir y yo creo que tiene que estar aquí todavía en estos puestos, casi casi en los puestos de honor. Nueve semanas ya, a un pasito del Super 10. En el puesto número 3. Bueno, pues la película de la semana, que suenen las fanfarrias para recibir a esta chica deliciosa, sensacional, Emma, la peli de Out in the Wild, con Anya Taylor-Joy de protagonista, con Mia Goth, primera semana en la lista, película de la semana en el Super 10. Nos hablaste la semana pasada de esta película, la pusiste muy bien y la gente parece que está respondiendo. Una de las cosas que se está notando en la taquilla, creo que puede ser en la taquilla, digamos en los puestos, no en el dinero que se está haciendo, es que está yendo al cine la gente que aprecia y quiere mucho el mundo del cine y ve poesía en el cine. Es verdad, claro que sí. Cuando hay poco público es porque ese público es el público exigente, el público selecto. Bueno, hay cine para todos, pero es verdad que eso que dices se está notando. Y en el puesto número 2... pues otra película española, yo creo que también estupenda, vaya. No matarás, la película de David Victori, con un estupendo Mario Casas, con la revelación de Milena Smith, tres semanas en la lista y aquí en los puestos de honor. Película española, estupenda. Y en el puesto número 1, sin lugar a dudas, en la película del otoño... Las niñas, la película española, la película del otoño, la película que yo creo que todo el mundo tiene que ir a ver. Nueve semanas en la lista también, a un pasito ya del Super 10, que es el galardón fenomenal de la lista, Las niñas de Pilar Palomero, con Andrea Fandos, con Natalia de Molina, una película realmente imprescindible. Si hay que ir al cine y hay que elegir, vamos a ir a ver Las niñas, los que no la hayan visto todavía. De verdad, sería espectacular la taquilla que haría esta película, Las niñas, si fuera un año normal. Sería, bueno, se saldría de la lista totalmente. Sería espectacular la cifra que daría, ¿eh? Ya lo es, pero es de esas películas españolas que convence a todo el mundo cuando tanta gente denigra nuestro cine. Bueno, realmente no, hombre, casos como este también No matarás, que es una película estupenda, y casi todas las de las que hemos hablado aquí, ¿no? Pero Las niñas es una película que tiene pozo, que tiene interés, que tiene historia. Como decía antes con la película marroquí, de esas películas que la pantalla deja entrar la vida para que el espectador sea un poquito mejor, un poquito más persona, tener un poquito más de conocimiento. Deja entrar en la vida, la película que está en el puesto número 1, deja entrar en la vida para que el espectador, las personas sean un poquito mejores. Es una frase de José Manuel Escribano en el callejón de esta noche, una frase con la que nos quedamos. José Manuel, mil gracias. Un abrazo, Bruno, a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Las cosas están cambiando. Es que la Unión Europea ha prohibido un pesticida. Algo está ocurriendo, algo está pasando. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Estoy sin vivir en mí. Pues, ¿pero qué es esto? Bien. Es ¿a quién le ha dado? Por ahí, ¿no? Le ha dado por ahí, sí. Es la primera vez que ocurre. Es la primera vez que prohíbe o va a prohibir, porque se va a prohibir su uso, se va a ir prohibiendo paulatinamente y va a ser ya para el año 2021 cuando esté completamente prohibido su uso. El pesticida es un fungicida que se llama mancozeb y que es intensamente utilizado hasta ahora, hasta en 10 veces por temporada por cultivo, ¿no? Lo cual es una brutalidad, teniendo en cuenta que este compuesto, el mancozeb, está demostrado por unos cuantos estudios científicos que es altamente tóxico, no solo para el ser humano, sino también para otras especies como pueden ser las aves, insectos que estén en por la zona y otros bichillos que pueblen la tierra donde está cultivada las especies que han sido rociadas por este pesticida. Un pesticida que está directamente asociado, se ha demostrado científicamente, a unas enfermedades. Sí, exactamente. No solo tiene daños fundamentalmente reproductivos, lo que conocemos como alteración hormonal, o más técnicamente ahora se llama la disrupción endocrina, que es decir, que provoca problemas en el desarrollo de las personas en su edad más temprana, que pueden ser gravísimas, ¿no? Lo que ha ocurrido, bueno, el Manconcept se lleva utilizando ya bastantes años en la Unión Europea desde el año 2006, y además ha usado de forma muy amplia y siempre en base a una serie de datos que eran desde casi el principio muy dudosos. Sí que el grupo de presión de la industria agroquímica, pues siempre intentó, por lo que ocurre en estos casos, ocultar, minimizar, etcétera, etcétera. De hecho, en alguna ocasión llegó a amenazar el grupo de presión de la industria agroquímica, llegó a amenazar a la propia Unión Europea con demandarla, porque parte de los datos que manejaban de estos problemas que causan el empleo del Mancozeb, pues eran datos confidenciales, ¿no?, que solo manejaba o en teoría solo debían de manejarse en situaciones muy especiales. Esto no asustó a algunas organizaciones, tanto aquí en España como en otros países, que presionaron a sus respectivos gobiernos para que apoyaran en las comisiones de la Unión Europea la prohibición de este compuesto, de este pesticida, que fundamentalmente lo que es un fungicida, ¿no? Actúa sobre los hongos que devoran pues muchas cosechas. Pero se ha hablado mucho, Javier, de su utilización en algunos cultivos de los pesticidas. No hablo de este, hablo general de los pesticidas que se utilizan y que el mal que pueden causar puede llevarse finalmente al ser humano porque consume lo que hay en esos campos de cultivo. Además, en el caso del Mancozeb está demostrado que es que con cantidades ínfimas, con cantidades muy, muy, muy, muy, muy pequeñas, lo que puede llegar a causar es bastante grave, ¿no?, en los consumidores y en todos los seres vivos que estén alrededor, por así decirlo, de las zonas donde se ha fumigado con estos pesticidas y en los productos que se consuman y que hayan sido fumigados. Lo curioso es que hay cosechas, cultivos que tienen alternativas mucho más sanas. Por ejemplo, las patatas, determinados tipos de patatas que se fumigaban con este pesticida en concreto, pues resulta que existe una variedad de patatas a la que no afectan estos hongos contra los que se fumigan con Mancozeb, ¿no?, que son variedades de patatas que se usan mucho en el cultivo ecológico, ¿no? Y entonces esto mismo ocurre con otra serie de cultivos. Lo que ha ocurrido, como decimos, se llevaba usando desde 2006, y entonces la aprobación se tiene que renovar a los 10 años. En 2016 la Comisión Europea tenía que haberla vuelto a revisar la autorización para el empleo, pero bueno, se alegó en aquel momento que había una excesiva carga de trabajo, y entonces de forma automática se extendió la autorización sin más sin pasar por un proceso más detallado de los problemas que causaba el Mancozeb, ¿no? La última se prorrogó por 3 años y fue la última prórroga en 2019, y aquí ya el Parlamento Europeo, por medio del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Unión Europea, pues fue la primera vez que se cuestionó, la primera vez en 20 años que se cuestionó, y después de que organizaciones en contra de estos pesticidas presentaran muchas pruebas muy evidentes, muchas evidencias, pues ya fue cuando se empezó a debatir sobre la posibilidad de prohibirla. Y ha sido durante la pandemia, que tenía que haberse en el mes de marzo, tenía que ya que haberse, digamos, prohibido definitivamente, pero bueno, por motivos de todo el confinamiento y bueno, el funcionamiento un poco también ralentizado de todas estas comisiones de la Unión Europea, pues se pospuso al mes de julio. En julio ocurrió más o menos lo mismo, ¿no? Y ya ha sido a finales, durante el mes pasado, en octubre, durante cuando ha sido ya prohibido definitivamente el MANCOCEP a partir de 2021, lo cual es un la primera puerta que se abre, que logran abrir todas estas organizaciones antipesticidas, por así decirlo, que es la primera puerta que abren para poner en el ojo del huracán, como se dice, pues todos estos compuestos químicos que de una forma u otra, una gran mayoría de ellos, pues sí causan una serie de problemas en los consumidores finales, que al final somos los humanos, y el MANCOCEP en concreto se ha demostrado, como decimos, que el metabolito que forma cuando entra en contacto la sustancia con organismos vivos se llama etilentiourea, y entonces ha sido relacionado por estos estudios científicos con defectos de nacimiento y diferentes tipos de cáncer, con hasta 8 tipos de cáncer, de cánceres de diferentes. Vamos, que estamos incluso vivos de milagro, entre unas cosas y otras, ¿no? Además es que este mismo producto ha sido también asociado a problemas tiroideos y a problemas de neurotoxicidad, que en definitiva son las que pueden traducirse en enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, ¿no? Por lo menos ayudar a desarrollar este tipo de enfermedades si el consumidor de productos que han sido fumigados con este pesticida, pues reúne unas condiciones ya de por sí tendentes a estas enfermedades, pues este producto lo que hace es manifestarla de forma más temprana o de forma más agresiva. Tú imagínate entonces, que te tomas frutas, verduras, pensando que estás tomando cosas súper sanas, y claro, mira lo que te estás ingiriendo para el cuerpo. Y han sido durante su cultivo, su crecimiento, han sido fumigadas con este tipo de pesticidas, y bueno, pues lo que nos estamos metiendo para el cuerpo es veneno puro y duro. Además, como hemos comentado antes, en cantidades ínfimas, o sea, no hace falta que sean grandes cantidades para que los grandes problemas que se puede originar en el cuerpo humano, del consumidor, sean muy importantes. Es una agricultura industrial basada en la química, que desde luego ya hay organizaciones que están puesto el punto de mira en ello para intentar ir presionando y cambiar este tipo de agricultura y hacerla algo más sana. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo, gracias. Y Tina, hasta mañana. A vosotros, hasta mañana. Y La Rosa de los Vientos se envuelve mañana por la noche a la 1:30 de la madrugada en Canarias, las 12:30. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ahora llegan las noticias. Gracias. Adiós.